Muy buenas tardes, amigos de La Covacha. Yo soy Elizabeth Ugalde y esta tarde tenemos muchas noticias, una cosa muy rara para ser diciembre y viernes, pero sí tenemos muchas, muchas notas. Así que vamos a empezar. Los saluda de nueva cuenta. Muchas gracias a los que ya están conectados. Sí, empezamos un poquito más tarde de lo que habíamos planeado originalmente, pero bueno, ya estamos acá. Y quiero darle la bienvenida a... que está muteado. Lo peor es que me ha pasado tantas veces y sigo sin aprender al respecto. Pero bueno, Jorge González desde la Ciudad de México. Eso es todo. Eso. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Es un gusto que andas por acá, que ahora no has acaparado tanto programa, Cobacho, ya. La No, vida no, ya laboral ya no te deja. tengo que aprender a dejarlo ir. Sí. Muy bien. Y ahora tenemos a otras habituales por acá, pero esta vez el 2x1 va muy en serio y le damos la bienvenida por partida doble A. La señora Melón desde Madrid, y escuchan desde Madrid. Es Que que son me he venido trans. aquí hoy, yo soy la razón por la que empecemos tarde, porque he entretenido a Andrea. Perdón, chicos, lo siento. Mea culpa. Yo creo que todos te perdonan todo a ti, Biscuchan, así que no hay problema. Pero sí, va a ser muy curioso verlas juntas. Digo, ya los rucazos tuvieron la oportunidad de tenerlas ahí desde la misma locación. Y a ver, veamos qué tal Que les hoy tenemos va. fiesta de pijamas. ¡Yay! Tenemos fiesta de pijamas. Ah, sí, yo, vale. Tú y yo en casa. También saludamos a Alejandro Guerra, que ya nos estaba diciendo, Cácaro, sí, Alejandro Guerra, perdón, ya empezamos, ya empezamos. Y también nos dice Alejandro García, ya huele a tamales. No tengo idea por qué sientes que huele a tamales, ¿será porque ya hace frío? Genaro Aguilar Rivera, saludos. Y nos dice Vale García, solo perdonan a Biscochan. Si te refieres a que no te perdonamos a ti, Vale, pues a ti te tenemos que perdonar. Pero en este caso, Biscochan asumió la culpa y todos sabemos por acá en producción que Ann es muy puntual, así que sí, no habría que perdonarle nada a Ann porque sabemos que sí, es culpa de Aquí Biscochan. preparada y Virginia está tirada en el sofá. Y yo vengo a Virginia y dice, y yo, dale, niña, dale. Y no. Okay. Muy bien. Entonces, pues vamos a empezar con las notas de cine, chicos. Okay. Y yo, claro, que yo no he cambiado eso. Listo. Chicas. Cine. Cine, me encanta que me hagáis esta pregunta, porque es que justo hoy nuestro querido Aquaman, Jason Momoa, ha dicho que ya firmó. Jason Momoa, ¿no? Momoa, Yo Momoa, llamo Mamoa. Momoa, Momoa. A mí Jason me pasa con Taika Waikiki. Yo le digo Waikiki y no es Waikiki. Entonces te entiendo. Yo lo llamo Tatiki. Bueno, mi querido, da igual, Aquaman, señor Buenorro, ha dicho que ha acabado ya de hacer las grabaciones. Así que ya dentro de poco tendremos película. Al menos ya sabemos que esa es segurita, ya no hay, esperemos, ningún contratiempo que se le atraviese. Mira, check. Doble. Doble Listo. cheque. ¿Cuál es la fecha programada para esa? Ni siquiera es el año que entra, ¿o sí? ¿O es el año que No, creo entra? que lo han puesto ¿No? para el año siguiente. Sí, no. Creo. Como dice Biscuchan, solo es para el año siguiente. Es que ya para este Vaya. año nos han puesto casi no hay Bueno, a para. ver, para el año siguiente, que estamos a 11 de diciembre, ¿eh? Sí, eso es cierto, ya. Pero, por ejemplo, la número uno sí salió en el lapso entre el 11 de diciembre y el fin de año, salió por ahí de 13, algo así, ¿no? Hace 2 años ya. Y nos Que se va para sorprendió diciembre. gratamente. Se va para el 16 de diciembre a comandos, lo acabo de mirar. Ah, ok. Literal. Un año para hacerle los efectos especiales, parece. Justo, justo. Sí, sí. Ok. Alejandro García, que ya se baña y se arregle el vago de Momoa. Pues no sé, yo creo que a las personas les gusta sin arreglarse y sin bañarse, entonces... A mí me gusta más sin arreglarse. Y mira que yo debo decir que a mí, por ejemplo, los chicos con el pelo largo me parecen lo peor de lo peor de lo peor. Pero en el caso de Jason y de Waco, Waco y Jason, hago una excepción. Waco y Jason están más guapos con el pelo largo y con barbita. Ok. Es importante. También, también. Cuanto más sucio, más guapo. No, bacala, no. Ahí sí debo disentir. O sea, está más guapo y atractivo que cuando va de limpio por la vida. Sí, sí, sí, completamente. Y ojo, que yo soy Montes y me lo conté un día por la calle, porque vive en Madrid. Ok, qué suerte. Ahí comprando el pan en el supermercado. Todo normal, el hombre, muy majo. Nos dice Alejandro García que como que huele a pescado. Espero que no, realmente espero que no. Y ya no hablemos de Jason Momoa, porque yo justamente, a mí me da asco ese hombre, precisamente me parece bastante mugroso y con facha de vagabundo y no, paso. Pero bueno, ese hombre es tan guapo que es que dice, si me arreglo más, es que ya sería... En Dune está horrible. En Dune, sin sí. barba tiene una carapán, que lo flipas. Una carapán. Sí, okay. como muy redonda, como muy así, no sé, tú pones Jason Momoa y una barra y un pan y es lo mismo. Vaya, y a mí me gustó tanto su interpretación que no me molestaría verlo 6 veces más. No, pero no, bueno. O sea, no tanto como lo hizo en esa película, lo hizo genial, ¿eh? Pero la verdad es que me gusta más con barbita y con el pelo largo. Bueno, si ustedes creen que Jason Momoa es guapísimo y que mola, como dirían nuestros amigos españoles, así mugroso y vagabundo, llame ya, comparta. Y si ustedes creen que da mucho asco y que guácala, denle me gusta a nuestro tweet. Aparentemente, Alejandro García estaría de acuerdo en que no rifa, ¿no? A mí, no sé... No puedo hacer un juicio absoluto todavía, porque cada vez que lo veo, pienso en Henry Cavill del otro lado y me gana Henry, pero... Ay, no, ¿eh? A lo mejor si no existiera Henry, podría apreciar más a Jason Momoa. No, ¿cómo te atreves a ponerlos en una misma comparación? Ay, no. Jorge, no. A Momoa antes que a Henry Cavill, ¿eh? Okay. Pero, hombre, que lo acabo de buscar para tenerlo bien clarísimo, y es que está Momoa Cavill. ¿Sabes? Este es Momoa. Este es Cavill, que más bajo no está porque la mano no se vería. Creo que no, pero. Qué fuerte discusión aquí, porque yo digo que Cavill tiene lo suyo. O sea, no es Michael Fassbender, porque nadie es Michael Fassbender, pero tiene su encanto, nuestro Superman caído. Pero para gusto los colores, que es lo bonito. Sí, totalmente. Y mejor dejémoslo así, porque no quiero discutir con ustedes demasiado, chicas. Ya está. No hay problema. Henry Cavill huele a limón, dice Alejandro García. Y debo decir que a mí me gustan los olores cítricos, así que podría estar muy de acuerdo con eso que dice Alejandro García. A limón. Le vas a reiniciar el Windows a Vane. Delante, Jorge. Detente, Jorge. Sí, sí. Ni lo digas, Alejandro Guerra, porque hoy me andaba haciendo sus panchos la máquina, así que nel. No. Cruz. Pero bueno, ya nos extendimos mucho en esto de los gustos. Era una nota súper breve. Sí. Pero no lo fue. Mejor es vamos a otra, en donde creo que podrían extenderse un poco más, chicas, porque sé que les gusta. Bueno, vale, pues el aniversario de Harry Potter, la estreno de la primera película, han hecho un especial aniversario de 20 años, entonces van a hacer como una especie de programa de preguntas-respuestas entre las cuatro casas, lo presenta Helen Mirren, que si no recuerdo mal, a lo mejor, no lo estoy segura, ¿no es la que pone la voz al sombrero del seleccionador ella? ¿En inglés? Le preguntas a los cobachos equivocados, tal vez Vale García, que es un fan, te podría... Vale, bueno, si alguien lo sabe, que me lo comente, por favor, pero yo creo que es ella por voz. Bueno, pues van a hacer como una especie de concurso para ver qué casa gana, puntos para Gryffindor, puntos, menos puntos para Slytherin porque son un poquillo tramposillos, ese tipo de cositas. Perdona. ¿Qué estoy hablando? Y va a haber un especial de entrevistas con todos los actores, incluidos por los protas. Rupert, Emma y Daniel. Y van a hacer pues como un tipo como el de Friends, pues preguntas, curiosidades, y van a hacer como un coloquio bastante entretenido. Y tiene buena pinta, HBO Max, va a ser. Y ese llega en breve. En breve, no dentro de nada, creo que empieza. En enero. Y va a llamar Harry Potter el regreso a Hogwarts. Sí, este se estrena en enero, me parece. No, queda poquito, yo creo. Es que no. Yo sé que voy a empezar a ver ya anuncios, pero no me quedé con la fecha exacta de cuándo iban a. Mira, el 1 de enero. Sí. Sí, justo, el primero de enero. Me llama la atención que comentas que tipo como el de Friends, así mola. Y yo, o sea, ¿les gustó el de Friends? No me gustó nada, pero me refiero tipo en plan de que están los actores, les preguntan, van a poner trocitos de las series para que vayan un poco hablando de... Me refería a eso en plan tipo el de Friends, pero a mí el de Friends no me gustó nada. Me pareció un rollazo. Bueno, chicos, desmiento el dato que ha dicho Andrea de que Helen Mirror pone la voz al señor seleccionador, porque no es, es un señor que se llama Leslie Phillips. Y he dicho que por voz me parecía que era Helen, pero que no lo sabía. Lo desmentimos. Tenemos que tener como un cosas, pero no. Por voz parecía, pero no la mexica. Ok, muchas gracias, Biscochan, por el dato. Nos dice Alejandro Guerra. Ayer mi hermana estaba viendo el programa de concursos. ¿Se siente tan raro ver un programa de concursos con doblaje? Le recuerdo a los 90s en Nick. En Nickelodeon. Pues la verdad es que sí, creo que sí vi muchos programas doblados de concursos en los 90s. Y sí son raros. Tenía un niño que nos gustaba muchísimo, que tú no te acuerdas. Era el de Carmen Sandiego, se me acuerdo. Pero bueno, a mí la novedad de esta semana es que salió esta primera imagen que estamos viendo para nuestros amigos que nos están viendo en el en vivo del stream. Para los que nos escucharán en podcast, pues vayan a sumarse a los videitos que van a estar en YouTube, para que en YouTube o en nuestras otras redes, para que puedan ver... aunque básicamente son los tres protagonistas de la saga, sentados en una sala. Porque no va a estar Neville. Sí, es justo lo que yo estaba pensando, de me siento mal por los que no son tres protagónicos, pero casi son protagónicos. Van a Lynch y... Pero sí y que van a estar, sí van a estar, van a unir Tom Felton, Elena, Bohan Carter, Gary Oldman, Imelda, Matthew Lewis, Ralph Fiennes, Hagrid, Jason Isaías, Bonnie Wright y Evan Lynch. O sea, ese último nombre fue lo que más esperaba escuchar. A mí también, es que Evana, es que Luna es. Sí, sí. Va aparte esa chica, es que va aparte. Bueno, pues voy a hacer un traiciono como Vale. Porque no les puse la siguiente nota, que la verdad es que a mí ya me fastidió bastante este tema, pero híjole, sí, tenemos que hablar de él porque pues sigue. ¿Y qué tema me podría fastidiar tanto? Y es nuestra, ya iba a decir nuestra querida, pero no, ya no la quiero, Shuri. Laitita Wright, que pues sigue dando la nota, ¿no? Ella... aparentemente, bueno, se dijo en redes sociales esta semana que era muy probable que no regresara a la filmación de Black Panther porque parece que no se quiere vacunar. Aparentemente todo este problema que ha tenido con lo de su lesión y demás, pues esos rumores que corrían de que era como pretexto porque Marvel quería como aplacarla o ayudarle a reconsiderar su postura antivacunas, pues parece que sí tenían cierto fondo detrás de ellos, o al menos es lo que se está especulando esta semana, y dicen que no, que ella de plano parece que no... ya ha dicho que no quiere regresar a las filmaciones porque no está de acuerdo con la vacunación. Y es que a principios de año muchas productoras ya establecieron como obligatoria la vacunación para poder filmar sus producciones. Entonces ella desde ahí empezó como que a tener ciertos problemas con su trabajo. Y sí, es muy probable que ella no regrese, pero sigue dentro del terreno de la especulación, así que ya veremos qué sigue con esta telenovela, que realmente ya se convirtió en una telenovela lo de Yuri. Veremos en qué acaba. Como decía en otras transmisiones, a mí lo que me preocupa un poco es que ya sabemos que iban a tener un problema porque pues necesitaban un sucesor, ¿no? De repente como que sí les agarró de sorpresa que pues su protagonista falleciera. Pero se especulaba que la siguiente protagonista o el personaje que iba a tomar el peso de esta producción iba a ser Yuri, pero pues la actriz ha dado también mucho de qué hablar, así que pues quién sabe en qué acabe este drama. Es que no tienen para dónde ir, esa es como la parte interesante. En un tema solo remotamente relacionado, Tenoch Huerta subió fotos de su torso desnudo a Twitter esta semana. Entonces se ve que ya estaba listo para, en caso de que todos esos fuertes rumores, son rumores muy creíbles, no, creo que no está confirmado oficialmente, solo son rumores muy creíbles. Sí, es como de, ya tiene el cuerpo de Chris Pratt cambiado, ¿no? Así ya, pero pues no importa que ya lo tenga cambiado porque pues no avanza la película. Me recuerda un poco cómo dicen que fue la grabación de Blade Trinity, que Wesley Snipes estaba tan peleado con la producción que nada más llegaba, decía tres líneas, se iba, entraba y doble y así. Yo temo que esto va a acabar así, y si produces algo en ese nivel, pues difícilmente te va a salir bien, ¿no? De por sí yo siento que Black Panther terminó siendo sobrevalorada, no me desagrada, pero está sobrevalorada, y pues ahora están pagando por tener esa nominación al Oscar que Logan se merecía más. Sí, completamente, totalmente. Híjole, hasta parece que los escojo de compañeros, chicos, yo estoy totalmente de acuerdo con ese comentario tuyo, Jorge, y me encontré muchos programas cobachos anteriormente en los que opinaban lo contrario, pero qué gusto que acá coincidamos con que no. Rápidamente, comentarios de Alejandro García, nos dice, a estas alturas, pues que se vaya, no podemos tener a alguien que puede tener tanto poder de seguimiento malinformando. Sí, totalmente de acuerdo. Milton Muñoz, ¿a quién pondrían ustedes como el o la nueva Black Panther? Pues es que yo ya no le veo solución a ese asunto porque mataste a Killmonger, o sea, a lo mejor si no hubieras matado a Killmonger por ahí medio tenías una solución muy rara, pero la tenías, pero a como están ya no veo una solución. Así, pero puede ser cualquier wakandiano realmente, ¿sabes? Pero pueden hacer como una historia en la que el espíritu va a un niño y ese niño es el nuevo Pantera Negra. Si me preguntan bonito, por actores, yo tiraría, voy a ver los hijos de Will Smith, a Jaden o a Willow Smith. Yo entiendo tu punto, pero a ellos los quiero para Miles, entonces no quiero que me lo busquen todavía. A ellos, eso es como de... ¿Willow? Aunque después de ver al chico como Karate Kid, no me gustó nada, así que no sé si lo quieran en Miles. Me gusta la opción de Alejandro Guerra que nos dice Black Panther 3 y el misterio de a dónde fueron T'Challa y Shuri. ¿Quién para una película de Okaye? Así se llamará la siguiente película. Pues sí, o sea, sí podría no ser una película de Black Panther, una cosa de mataron a los dos hijos de Rey, ya no puede haber Black Panther ahora. Yo como líder de los de las guardias tengo que asegurarme de que Namor no conquiste lugares, se acabó y ya. O sea, esa tal vez sea la única solución que tengan, que no es una película de Black Panther, sino de las Dora... No, Mina, Milash. Ajá, temo decirlo. No sé. Está en una situación complicada, eso es, o sea, me queda claro, porque si no ya la habrían votado como a Cara Dune. Sí. O sea, saben que su situación es más complicada que con Cara Dune, entonces. Sí, porque nos dice Alejandro García que a Lupita Nyong'o. Y sí, es como que el otro personaje de peso, aparte de Okoye, ¿no? Pero sí, justo como dices, Jorge, es una situación complicada porque de por sí tienes que explicar qué pasó con tu rey. O sea, tienes que decir qué hizo. Y la sucesora natural tampoco está, y de la nada. O sea, lo que podrían hacer es recastear al personaje, bueno, a quien interprete el personaje. Esa sería como la solución más fácil si es que ya tienen realmente muchas escenas grabadas, bueno, filmadas, y no quieren echar a perder todo, ¿no? Sobre todo acá al Namor de acá, al Namor mexicano aparentemente, que nos dice Alejandro Guerra, ahora Jorge tiene que elegir entre Jason Momoa, Henry Cavill y Tenoch Huerta. Jaja, ¿a quién eliges, Jorge? Es que ahí para mí es muy obvio que Henry Cavill, pero sí quiero que Tenoch Huerta me sorprenda y diga, llévame como tu Sue Storm, o sea, sí quiero que haga eso. Llévame. No me gustan las imágenes mentales que estoy creando, así que mejor vamos a la siguiente, ¿no? Pasemos a lo que sigue, sí. Sí, que es, ya me perdí, claro, sí, series, vamos con series. Okay. Que sí, es algo lindo. Ajá, la quieres empezar tú, a pesar de que también me emociona a mí, pero no la he visto. Si ya se estrenó, no la he visto. No, va. El especial de Peanuts de que estábamos hablando la semana pasada se está estrenando pues ya esta semana, ¿no? Sí. ¿Hoy? Sí. Ok. Entonces, hay más material de Peanuts para ver, y yo que me quedé a la mitad de la primera temporada. Ya tengo algo para hacer en Nochebuena, esas son las buenas noticias, y ya vamos a poder juzgar la animación a fondo, ¿no? Porque fue parte de la discusión que tuvimos tanto en los programas Waco y Elizabeth, como en Twitter, si siguen las cuentas de la Covacha y nuestras cuentas en Twitter, pues saben que estuvimos teniendo una conversación amplia sobre que cambiaron mucho el diseño y el modo en que están animados, y se nota. Entonces vamos a ver si en el resultado final Saita mucho, o como en la película de Blue Sky, a pesar de que Saita se integra de una manera muy bonita, que como amo la animación de la película de Blue Sky, no, nunca está mal admirarla ahora que el estudio ha muerto a manos de ratón. Oh, sí, tan triste, y no nos vamos a extender mucho porque Vale García puso una carita así como pensativa, no sé si es porque cree que ya le dimos demasiado. Porque a él le gusta mucho Snoopy también. Pero tal vez piense que ya le dimos demasiado espacio a Peanuts, no lo sé, estoy hablando por Vale y no tengo idea de qué es la carita, tal vez solo está. Necesitamos que nos aclare por qué puso esa caricatura. Pero rápidamente, para no extendernos con este tema, yo intenté ver la animación, el especial, porque dura poquito, dura como 35 minutos, entonces antes del programa empecé a verlo, y sí me estaba causando muchísimo conflicto esto de los tonos, de la coloración, de la que ya habíamos hablado en otros programas. Está muy bonita la historia, sí siento, me quedé como a la mitad, sí siento que tiene totalmente la idea de lo que eran los especiales de Navidad de Peanuts, pero, híjole, sí, había momentos en los que me estaba costando como que ver, era de, no me gusta esto, no me gusta cómo se ven, o sea, simplemente por los colores, pero pues ya, igual, sí. Y yo soy muy cuando quisquillosa. Cuando te acostumbras mucho a un dibujo y a una forma, luego cuando te lo cambian, duele. El corazón, sí. Y la vida. Pero está este punto que dice Jorge, ¿no? Que la película de Blue Sky es hermosa, es diferente, es 3D, pero se integró muy bien con lo que conocíamos. Y también Genaro Aguilar Rivera nos dice que la película de Blue Sky es magnífica, y sí, concuerdo completamente. Ahí no te saltaba tanto el cambio, ¿no? Al contrario, como que lo agradecías y lo apreciabas, como bien dice Jorge acá, sí, de momento sí me molestó. Pero, tal vez solo es cuestión de que me acostumbre, porque la historia iba bien, la historia estaba bonita, y dije, bueno, ok, tendré que superarlo. Esperemos poder verlo y hablar al respecto pronto. Pero algo que ya no vamos a poder ver, Jorge. Eso sonó dramático de la manera más cool posible, ¿no? Pero no, bueno, lo que no vamos a poder ver es si iban a mejorar el diseño de Ed en la versión live action de Cowboy Bebop de Netflix, porque ya la cancelaron después de una temporada. Ah, y eso nos deja con tantas preguntas, porque ya he dicho antes, como en dos diferentes emisiones, Covachas, que yo creo que sí se puede hacer un buen live action de anime, pero no lo han hecho, bueno, no se ha hecho en Occidente. Pero no en Netflix. Pues es que lo más triste es que Netflix ya tiene lo de One Piece, ¿no? Y el cast de One Piece está muy bonito, como mencionamos en su momento, el que menos me convenciera Luffy, y eso que era el mexicano, pero luego ya me empecé a acostumbrar a él, pero los otros realmente están muy bien. Entonces, sí es como de, por favor, que hagan ese bien, ¿no? Entonces, bueno. Cancelaron, sí, no, si no pudiera hacer Cabo Vivo, no sé cómo funcionaría One Piece, porque requiere más efectos y cosas así. Bueno, al menos otro tipo de efectos que requieren de mejores texturas, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, pues se fue. Si quieren ver la serie live action, por curiosidad, ahí está. Y lo que sí es que pues el anime también está por ahí y es un gran anime y ahora está accesible para todos en Netflix. Entonces, ¿el director de esa serie quién era? ¿El de Cowboy? Soy malo con los nombres porque japoneses, pero... Pero era japonés. Ah, de la serie, esta, no creo. Ahorita, checo quién era el showrunner, pero... A lo mejor tendrían que pensar en poner a un showrunner japonés para hacer una serie de un anime manga japonés, porque es que realmente los occidentales no tenemos la misma visión que tienen ellos. A la hora de tanto... de crear cómics, manga, anime, yo creo que a lo mejor ese es el fallo que hay, que quieren hacerlo como muy europeo. Sí, yo sí sentía que, lo mencioné, que se sentía muy claustrofóbica, mientras que la visión del anime original era mucho más amplia, abierta, ¿no? Estoy viendo que el nombre es André Nemec, Jeff Pinkner, o sea, no hay como mucho ahí en cuanto a qué habían desarrollado, qué no habían desarrollado. El segundo era guionista de Amazing Spider-Man 2, así que pues habrá varios que vean ahí una muy mala línea de trabajo o un currículo muy terrible, ¿no? Pero bueno, pues se ha ido, ni qué, esperemos que a One Piece le vaya mejor. No sé, tiene muchas, muchas complicaciones, como el hecho de que se extiende muchísimo tanto el manga como el anime y así, pero pues a ver qué tal sale eso, ¿no? Y en pantalla estamos viendo la reacción que tuiteó el protagonista, que también fue súper criticado, John Cho, porque los fans de plano no soportaron que fuera más grande que el protagonista del anime. Sí, sí. No les gustó nunca al cast, y entonces en cuanto se enteró de que cancelaron la serie, tuiteó un GIF que estamos viendo en pantalla, que dice "I'm okay". Vemos a Tom Selleck diciendo "I'm okay". Y en general las reacciones de todo el elenco fueron por el estilo. Sí hubo algunos que dijeron sentirse destrozados, otros la protagonista tuiteó una imagen en donde están brindando y se le rompe la cerveza. Ahorita les pongo la imagen. Pero sí, aparentemente no esperaban la cancelación. Sí tenían fe con que funcionara. Creo que fueron muy optimistas. Pero sí, digo, si no haces las cosas pensando en que van a funcionar, pues ¿para qué las haces, no? Entonces, pues sí. Triste para ellos, pero ojalá que les toque un proyecto mejor. Y como bien dice Biscochan, que empiecen a tratar de encontrar qué están haciendo mal, ¿no? Porque pues si ya pasó con Death Note y ya pasó aquí. ¿Qué es eso? Le iba a decir, el manga es maravilloso, el anime es maravilloso y hacen esa peli truñaca. Por favor. estamos hablando de una obra de arte, el manga y el anime. Sí, sí, la verdad es que sí la tenía muy difícil esta producción en particular, porque, pero como dices... Pero realmente es fácil llevar a cabo una película, porque esa película, ese anime tampoco es muy complicada. Y pues ni modo, adiós vaquero, gracias por participar. Nos dice Alejandro García, ese GIF dice, I'm okay, pero si conocen Friends, saben que no está okay. Ah, gracias por el dato, o sea, sí conozco Friends, pero tampoco sí. lo manejo de manera enciclopédica, a diferencia de los Simpson, que me gusta creer que sí hubiera entendido una referencia doble. Aquí no te manejaba la referencia doble. Gracias, Alejandro García, por sí. ayudarme con eso. Gracias, porque yo tampoco la reconocía, pensé que sí me gusta. Y nos dice también, nos pregunta sobre el tema anterior, ¿con qué nombre recuerdan a la niña pelirroja? Así, la niñita pelirroja. Ajá, sí se llama pequeña niña. No, pero a lo mejor quiere saber cómo le llaman a la niña pelirroja en España. Ah, sí, tiene sentido. ¿De qué niña pelirroja estamos hablando? De Charlie Brown. ¡Ah, jope! Es que habláis con dos personas que, por desgracia, no son nada fans de Snoopy. Ah, ok. ¿Cómo? ¿Se pueden salir del stream, por favor? Es que si digo una cosa, no, es que yo... En los tebeos de pequeña se veía una tira de Snoopy y yo la pasaba, porque es que no... La niña no me gustaba Snoopy. Que lo vamos a googlear y todo, ¿eh? ¿Qué? Mira, yo te puedo decir, a mí tampoco me gusta Snoopy. De hecho, me molesta mucho todas las partes en donde aparece, pero Charlie Brown, Linus, Ali, Peppermint Patty, Marcy, los amo mucho. Porque alguien tiene que tener menos corazón que van en en esta transición y soy yo. A mí no me gusta Snoopy, pero bueno. Bueno, a mí no diré que no me gusta, pero no es mi favorito. Nos dice Vale García. Ah, mira, Patty, se llamaba Patty. Sí, Patty. Sí. ¿Patty? No, pero Patty era otra. Bueno. No, esa no es la roja. ¡Ay! ¡Marichocho! No sé qué está pasando. Ni yo. Es que tú te vas a casar. ¡Ay! Mira, que se ha equivocado con una clásica. Ok. Ay, que vamos a ver el nombre de esta niña, no de la otra. Ay, ni idea, ¿cómo se llama esa niña? Ah, sí, entonces sí se equivocó, porque iba a decir que Patty es otra, pero... Ajá, que me cae muy bien ¿Cómo le dirán jefe en España? Lo averiguaremos, nosotros lo averiguamos, no se preocupen. Yo me pondré estresado, ¿no? Nos dice Vale García, yo vi que los fans estuvieron divididos, pero había... muchos que sí les gustó, incluso varios que conozco medio fachas. Lástima que no le dieron nada de tiempo. 3 semanas para anunciar la cancelación. Sí, refiriéndose a Cowboy Bebop. Sí, también noté eso de los fans divididos. Yo la verdad es que no, ni siquiera la vi. Sí planeaba verla, pero nunca estuvo en mi top de prioridades, así que híjole. Pues salieron muchas cosas en estas semanas también, eso es verdad. El próximo año, cuando ya no pueda estar viendo los 13 animes semanales que tengo que ver para la Covacha Anime, veré Cowboy Bebop y ya les contaré la opinión de la persona más facha que existe en la Covacha. Facha, Covacha. Deberíamos ser fachas. Rima, pero no, solo yo. Me dejan a mí solo con esa carga. Luchamex en la casa y los peanuts me agrada. Snoopy, nos dice Luchamex en YouTube. Otra cancelación más de Netflix. Otra más. ¿Cuántos más Netflix? Y Alejandro García nos dice y le recuerda, ¿vale?, que Netflix no se hizo rico firmando cheques. Pues no, pero tampoco adaptando mal una... O sea, yo digo que tenía problemas de dirección artística antes que otra cosa y necesitan aprenderle a eso ya. Ahora, otros que... aparentemente sí lo están haciendo muy bien y que ya saben su negocio, o al menos es lo que incluso las ñoñoticias del martes comentaban, son los de HBO Max, que Perdón, es que en el chat privado acá me están pidiendo fotos. Eso se oyó muy mal. Sí, no, sí. No, y ese es nuestro momento TikTok de la semana, gracias. No, perdón, fotos de la niña pelirroja, perdón. Ay, qué horror. Ay, Dios, yo solita me ventaneo. Pero bueno... estaba diciendo que en las noticias del martes nos comentaba Vale y Francisco que HBO Max es uno de los servicios de streaming que actualmente la está haciendo bastante bien. Y bueno, ya sabemos que una de las producciones fuertes de Warner para el año que viene es The Batman. Y tanta confianza le tienen que ya están anunciando spin-off. Series que van directo para HBO Max, al menos ya, ya han confirmado dos. En este caso, hay una que es Gotham CPD, ¿cómo? No sé cuáles son las siglas de policía de Gotham, pero bueno, se va a tratar de la estación de policía de Ciudad Gótica, y la segunda sería una serie centrada en el pingüino de Colin Farrell. Entonces, no sé, nos saluda la mofeta o la mujeta en YouTube. Veremos qué tal le va a Batman. Me preocupa un poco porque cada vez que DC dice ya tengo un plan, las cosas le salen tan mal que retira ese plan. Entonces. Pero justo. Siento que no lo están haciendo tan mal y como que ya quieren encarrerarse a ver qué tal les sale. Yo, la verdad es que el principio de Gotham, la que vimos en Fox, me gustaba porque me parecía que estaba mostrando aspectos diferentes de El Pingüino justamente y del acertijo. La primera temporada al menos me parecía muy buena por eso. Pero... la verdad es que el pingüino nunca ha sido como mi villano favorito del Batuniverso. Pregunta. Así que no sé qué tanto. ¿Cuál es vuestro villano favorito del Batuniverso? Tú trajiste hablando la pregunta, Eli. Van, entonces empieza. Ay, diablos. Creo que sí, el acertijo. Me gusta mucho el acertijo. Y bueno, no es propiamente villana, pero ya sabemos que amo a Catwoman. Sí era, nada más que ha estado mejorando en las últimas. Se ha regenerado, ¿no? Sí. Y para Ant y Biscochan, ¿cuáles son sus villanos favoritos? Yo, villana, no es villana porque es un personaje favorito de todo Batman, pero no es villana, es Poison Ivy. Un poquito villana sí es. Me parece la mejor del mundo entero. Bueno, hay quien aún la consideraría villana, pero entiendo el punto. Es que... ¿Ya vamos a poner más siguiente? Hombre, pero un poquito... Radical, sí. Sí... A ver, ahora rápidamente para seguir con la siguiente nota, les pongo que está muy pequeña. La primera niña pelirroja, ahora sí que la original, la primera vez que salió en un especial de Peanuts, es esa que estamos viendo en pantalla ahora, que Ant me estaba pidiendo la imagen. Esa es la pequeña pelirroja. Estoy investigando y creo que en España se llama Heather. Sí, hay una... No hay un consenso, de repente se le llamaba Heather a una de las pelirrojas, pero según yo no es la misma. Vale, y otra pregunta, ¿cómo llamáis al pajarito vosotros? Ajá. Le dicen Emilio, pero yo prefiero como Woodstock. Oh, así que sí lo llamaban Emilio, o sea, sí tenía un nombre español. Que la niña pelirroja era esta. Hombre, parece un poco. Sí, es Pati. Pepper, mi Pati. Gran personaje. Es mi favorita. Bueno, no, Marcy es mi favorita, pero como Marcy viene siempre acompañada de ella, pues es como mi segunda favorita. Y hablando de cosas favoritas, ya también. Me falta a Jorge. Sí, es Harvey Dent, yo creo. Ah, cierto, perdón, Jorge. Harvey Dent. Okay. Pues sí, como les decía, hablando de cosas favoritas, este día también, como dice Jorge, se han estrenado muchas cosas, y una de las cosas que estrenó es la sexta temporada de The Expanse, que es una serie que sufrió la misma suerte que Lucifer, que fue cancelada en su momento por FX, que fue la cadena televisiva que originalmente la lanzó, y la rescató posteriormente Amazon Prime para producir, me parece que tres temporadas más, que si ustedes no han tenido la oportunidad de verla, se las recomiendo muchísimo, sobre todo si les gustan las cuestiones de ciencia ficción. Es una serie... Van, danos tres razones para verla. Es una historia interesante, o sea... sí te abre como las miras de una situación que podría ocurrir, o sea, no sé, la historia contada ahí no se siente tan lejana, o sea, sí es como plausible. Tiene una gran producción, el diseño de producción es buenísimo, tiene muy buenos efectos pese a ser una serie de televisión. Y tiene muy buen ritmo, tiene historias, decir historias inteligentes me parece pretencioso, pero bueno, historias coherentes en sí mismo, o sea, no te sacan cosas de la manga y de repente las dejan sueltas ahí, no, sí saben hilar muy bien cada historia. Entonces, como les digo, si les gusta la ciencia, o bueno, al menos el espacio y la ciencia ficción, esta es su serie, esta es su serie. Que la verdad debo confesar que The Expanse tuvo muy buenas dos primeras temporadas y posteriormente como que tuvo un bajón en la tercera, pero se compone bastante bien y cierra muy fuerte cada una de las temporadas que presentan. Ahí donde tú crees que ya no pueden sacarle más jugo a la historia, pues sí, se trata básicamente de la exploración de la humanidad hacia el sistema solar, cómo se van expandiendo por todo el sistema solar y todos los problemas que puede acarrear de repente. Esta civilización ya tiene bases en Marte, en una luna de Júpiter, que ahorita se me acaba de ir el nombre, y en el cinturón de asteroides. Entonces, acá como, así como hay problemas con los inmigrantes de Estados Unidos o de México y demás, también lo mismo vemos como que los miembros del cinturón de asteroides son los malqueridos, la gente de Marte ve con recelo a la gente de la Tierra, que son como que los pobladores originales, y se suscitan como muchas luchas de poder por lo mismo, como que, ¿por qué tú eres mejor que yo? Y demás. Y total que estoy hable para buscarles imagen y no la encontré. Pero hiciste un gran trabajo vendiendo la serie. Digo, yo no la voy a ver porque no veo live actions, pero suena interesante. No, yo hasta me lo planteé y todo, ¿eh? Política, me vale. Ay, pues muchas gracias por las porras, chicos. Sí, ya me voy a callar. Pero sí, y justo cuando ya no la necesito, aparece la imagen. Pues no suena de nada. Pero sí, como les digo, estrenó su sexta temporada en Amazon Prime. Así que, pues, si pueden, échenle un ojo. Las críticas generalizadas es que cierra muy bien la serie, porque esta sería la última temporada, cierra muy bien la historia en concreto. Hay algunas quejas de que, por lo mismo de que es el cierre de historia, se van como demasiado rápido, podrían profundizar en algunas líneas, pero no lo hacen tanto justo para no alargarse. Pero sí, yo también soy de la idea de que podrían haber dado al menos una temporada más. Pero más vale que falte a que sobre. Mejor retirarse por la puerta grande. Eso es interesante, es lo contrario a lo que dice y dicho, y es muy funcional y cierto, sí. Así que pues eso es The Expense. Ahí me cuentan si la ven. Y vámonos con la malquerida de Instagram. Oh, bueno, tema delicado. O sea, a ver. Mark Zuckerberg, dueño de Instagram, porque ha sido por su culpa. No bloquees a Florence por anunciar que iba a salir en Ojo de Halcón, o sea, en okay, cuando se sabía que iba a salir ya por la escena final de la viuda. O sea, porque Florence publicó una historia diciendo, ay, voy a salir en Instagram. La gente, alguien denunció la publicación diciendo que era spoiler y le han borrado la publicación a Florence. Y Florence en plan de, a ver, chicos, que me hizo un spoiler, que se sabía ya que iba a salir. Entonces está el algoritmo de Instagram está incorrecto. Hay que modificarlo, Mark. Trabaja, deja el meta y ponte a trabajar en Instagram. Ponte a hacer tu trabajo. Bueno, lleva bien tus dos redes sociales que tienes ahora antes de meterte la nueva. Mejora ahí, eso. Chicos, yo no sé en qué mundo vivo, no sé qué es el meta. La nueva red social de Mark Zuckerberg. Sí, todas las aplicaciones de Zuckerberg, WhatsApp, Instagram, Facebook, ya te dicen Facebook from Meta, Instagram claro, from Meta, y así. Meta para... Ay, no, yo no sé en qué mundo vivo, lo juro. Bueno, entonces, Mark Zuckerberg con Instagram tiene que hacer dos cosas. La primera, desbloquearme a Florence. Lo primero. Y lo segundo que tiene que hacer es arreglar el tema de los pezones femeninos en Instagram. Eso hay que solucionarlo. Ok. Un pezón es un pezón. Tanto sea de hombre como de mujer. Ahí te dejo tu lista de cosas que hacer, Mar. Ponte a ello y cuando lo tengas, me avisas. No lo cuando lo tengas, entonces ya exiges y bloqueas. En Disney, por favor, que la pongan Pata Aventuras también. Eso ya, es ya que estamos en peticiones, Disney, no quitamos el dedo. Bueno, pues sí, Disney Plus, también de Pata Aventuras. Pero yo con que con Mark haga esto, me parece perfecto. Y sube las acciones de Meta si lo hace, ¿no? Es que sí, es que de verdad, no, a ver, es que el tema de los pezones no entra aquí, pero es que es un pezón, da igual hombre o mujer. Es que no tiene sentido para mí eso. Sí, sí. Bueno. Sí, es una cuestión de cambio de mentalidad que como que en Facebook todavía no están dispuestos a, en Meta, dispuestos a hacer. Apoyo la moción de la señorita Melón, nos dice la mofeta. Claro. Pues sí, acá básicamente sí se pasaron de, pero yo digo, se pasaron de exagerados con la pobre Florence, pero digo, definitivamente hubo trolls que reportaron la publicación, o sea, no creo que haya ido ahí Zuckerberg a ver qué tuitea, qué postea Florence. El algoritmo de quien decide al final con cuánto report se bloquea una publicación sin mirarlo, al final lo está regido por lo que marca Mark Zuckerberg. Entonces, también tendría que haber gente detrás viendo si de verdad es un spoiler o es un spoiler en este caso, y lo de Florence no es un spoiler. No, claro que no. Así que sí, que se pongan a trabajar las personas de Instagram, sus algoritmos y todos los que tienen que hacer las cosas, porque definitivamente no lo están haciendo bien. Y Alejandro García, denle Pato Aventuras. Claro que sí. Denles Pato Aventuras en España, por favor. Nos dice Andrés B., también habrá una serie de Batman animada. Sí, Andrés, ya hemos hablado de ella anteriormente, no con muchos detalles porque no hay demasiados, pero es una serie que pretende, bueno, que nos han dicho que tendrá el estilo de la serie clásica de Batman de anime, la serie animada justamente, la de los 90s, y Bruce Timm también estaría a cargo de la producción, entre otros realizadores, la verdad ahorita se me va el nombre, Pero tanto en el DC Fandom como en las notas que han salido al respecto se ha compartido muy poco, ni siquiera imágenes actuales, han sido como storyboards los que han compartido, así que sabemos muy muy poquito de esa serie, pero esperemos que la realicen bien. Digo, es un poco complicado porque, si no me equivoco, la directora de voces, por ejemplo, ya está retirada. Puedo equivocarme, pero según yo ya estaba retirada. Entonces, pues, ya no tienes como hay cast entero. No sé si realmente vayan a... Bueno, yo creo que se van a ir por el estilo de la segunda mitad. Y eso a lo mejor y lo pueden mantener más que los diseños originales en hojas de cartoncillo negro y todo esto. Pero pues habrá que ver. Y eso me recuerda que el otro día estábamos contestando una pregunta que nos hicieron en la Covacha Anime de Batman, por qué no sé, pero nos la hicieron, que decían que si la película de Batman y Harley Quinn está dentro de ese universo, que en qué momento ocurre, si se supone que Joker ya había desaparecido. Y es un punto interesante. Sabemos dónde acaba el Batman del presente, sabemos que está como muy cercano a, bueno, que hay dos eventos, ¿no? La muerte de Tim, no, pero bueno, no que muera, sino que queda traumado por todo lo del secuestro de Joker, y cuando tiene que usar un arma, ese es como el límite en el pasado, y necesita estar en un hueco antes de eso. O sea, en realidad sí, estás encarcelado en el canon. Si la metes ahí, estás encarcelado en el canon. No digo que no se puedan hacer cosas buenas, porque, por ejemplo, en Liga de la Justicia Ilimitada mencionan que hubo un apocalipsis en 2020, algo así, ¿no? Entonces, hay una trama raza que pueden poner ahí, pero no sé si se vayan ahí por eso, o de plano no esté tan encerrada dentro de ese canon. Es uno de los detalles que tenemos que ir averiguando conforme salgan más notas, ¿no? Sí, probablemente el siguiente año tengamos más información, ojalá. Y chicas, yo sé que también son fans de esto. Sí, todas, hay una cosa que todos los años llega, por Navidad son en España los Ferrero Rocher, y también en España, también a todo el mundo con Navidad llega el especial Doctor Who Navidades. Y este año no podía ser diferente, y tenemos uno con la doctora nueva, con la doctora que tenemos hasta ahora. Y va a ser un especial, como no, con nuestros queridos y amados villanos Dalek. Andrea, imita un Dalek. Es que yo soy muy fan de los Daleks. Me da mucha ternura a los Daleks. Imita uno. Exterminate. Soy muy fan. Es que me parece muy tierno que haya un chuchito todo blandito, churrichu, así, y te lo flota dentro de una coraza tan, tan grande, y que tengan tanto odio en su interior. Me da ternura. Ternura, es lo que menos. Me da como, ay, qué. Entonces me parece muy bueno. Y los Daleks son malos, son mala gente. Son pues malos. Probablemente sean mala son gente. Son malos pulpos. Pero me caen bien los Daleks. Bueno, pues este especial se planea que se transmita el primero. Bueno, el primero de enero a las 7 p.m. por BBC One. No sé, la verdad, acá en México, ¿quién sería quien lo estuviera transmitiendo? Ay, pues en España no lo pone nadie. No, es que aquí, por ejemplo, Doctor Who no lo pone en ningún canal. Bueno, ahora lo... No, la nueva temporada. La nueva temporada es que no la ponen en ningún sitio, hay que ver la pirata. Y sí, justo ese es un problema acá en México también, ¿no? Como que no tiene mucha difusión, porque no, la BBC no tiene un canal... Bueno, una asociación con los canales de streaming actuales, entonces... Sí, tenemos que recurrir a medios alternativos. Pero además de lo que ustedes dicen, que salen los Daleks, unos Daleks mejorados, también marcaría como el final de la era de Jodie Whittaker, como doctora Who, que según yo... A reencarnar, o sea, ¿cuál va a ser su siguiente transformación? No hay rumores todavía, ¿verdad?, sobre quién va a ser, si va a ser hombre, mujer... nada, ¿no? Yo es que no he escuchado nada sobre la nueva transformación, sí. Y me parece raro que no hayan dicho nada, ni que haya ningún nombre en el aire, porque siempre salen nombres al aire. Pero yo digo que cuando salió no estaba dentro de la... Pero se rumoreaba que podía ser... Igual sí, mujer, pero nadie esperaba que fuese Jodie Whittaker. Yo me sorprendí mucho, me gusta mucho ella, pero me sorprendí mucho cuando le dijeron que iba a ser ella. Había opciones de que fuese la otra. Coleman. Sí, que justo yo debo confesar que por lo mismo de que no es fácil acceder a esta serie acá en México, no, me flojera y no la busco. Pero lo que sí es que, según yo, Jodie entró justo en un especial navideño, ¿no? Y la presentaron en un especial navideño y como bien dice la señorita Melón, había mucha especulación por quién iba a tomar el papel de Doctor Who. Y fue toda una sorpresa que fuera una mujer, pero sí tardaron en revelarlo, ¿no? Entonces, no me extrañaría que pase algo así. Y para como son los tiempos, probablemente hasta sea un actor de color. A mí que fuese una mujer, en el fondo tampoco me sorprende tanto porque ya tocaba que fuese una mujer. No, hecho, en la regeneración, cuando pasan de Eccleston a Tennant, lo primero que hace Tennant, nada más regenerarse, se toca la nuez. Y dice, ah, vale, soy un hombre. Con lo cual ya dejaba el este abierto a que pudiese ser una mujer en algún momento determinado. Y luego tenemos a mi amada Missy, que es otra señora, que es otro hombre, o sea, señor del tiempo. Es el amo. Es el amo, pero que luego se reencarna en mujer, cuando es Missy. Con lo cual volvía a tener pie de que podía ser una mujer en verdad. Que ya había pasado. Se regeneró. Y a mí me pareció muy guay. Que de aquella Doctor Who se la pase y dijese que iba a haber una mujer para hacer el papel de ella. Lo que no me gustó, ya que estamos en el tema, fue que me cambiasen tan rápido al companion, porque en la anterior era Billy, que era el companion de Capaldi. Sí. ¿Qué pasaba con Billy? Que era lesbiana. Entonces, lo que no me gustó es que automáticamente me quitasen a Billy para ponerme a la nueva doctora, que era mujer. No me dejaron que estuviesen las dos juntas. Y me pareció muy, muy injusto. Cuando, ya que estamos hablando sobre ese tema, cuando la odiada, es que nos cae mal. Hasta ni me acuerdo nos cómo se llama. Clara. Clara tuvo demasiadas temporadas, por favor, eres una compañía claro, que no daba chicha ni limonada, era la peorcita. O sea, Clara tiene como 4 temporadas y a la pobre Billy solo la dan una. Perdón que nos hemos ido, pero es que son cosas que a nosotras, como fans, nos han dolido. Yo tengo un par de amigas que son fans y también odiaban a Clara, entonces es interesante ver que el odio es internacional. Clara solamente funcionaba cuando era la chica imposible, su trama. ¡Oh! Una vez que sacaba la trama de la chica imposible, la chica del suflé, Clara deja de tener existencia en la serie. La dan bombo porque era como guapa, era como tal, querían ver como... Ay, es que no. Lo peor, la mejor, no. Donna Noble. Y no, yo la verdad es que creo que a la Covacha le hace falta que hablemos de Doctor Who. El Cacha estaría muy agradecido, bueno, Carlos Lambert ahora, antes el Cacha estaría muy agradecido de que habláramos del tema. Así que chicas, extiéndanse porque sí, realmente es un tema que tenemos un poquito olvidado y sabemos que hay muchos fans de Doctor Who por acá en México. Mira, aunque Doctor Who, yo soy fan de Doctor 11, Andrea es fan del Doctor 10, yo soy fan de Donna Noble, ella es fan de Rose Tyler. Y especial mención a Riversong. Ah, sí, Riversong. La amamos a Riversong. Sí. Nos dice Vale García que Doctor Who está en un streaming llamado Europa. Gracias, Vale, por el dato. Dice: a mí sí me gustaba Clara. Donna, no sé si la mejor. Pues ahora perdona, sí que... Donna es la mejor. Es la única que le ponía, ya me estoy viendo un poco, es la única que sabía frenarle los pies al doctor. ¿A quién? Al doctor. Y tiene una de las mejores escenas del mundo. Yo seguí, Fabricio Miami. O sea, lo más. Pero bueno, vamos a ver qué tal está el capítulo especial de Navidad de Jodie Whittaker, cómo la despiden y a ver a quién ponen. Ojalá que... ¿Hay algún famoso este año? No, creo que no. Ojalá que les guste a todos los fans. Y bueno, hablando de fans, esta nota, se sabe muy poco de esta serie, pero sabemos que Mark Hamill por sí mismo es súper reconocido y la gente lo quiere. Entonces, por eso es nota, porque Mike Flanagan, que fue el productor de... Midnight Mass, la verdad desconozco su producto, está preparando para Netflix una serie que se llamará The Fall of the House, The Fall of the House of Usher, que básicamente él dice que va a ser algo así como un collage de historias de Edgar Allan Poe. Y Mark Hamill ya anunció que Mark Hamill va a tener un personaje que se siente sorprendentemente cómodo en las sombras. Entonces, ya sabemos que Mark Hamill le gusta de repente jugar con estos personajes un poco, pues sí, tétricos. Creo que se cansó de vivir en el lado de la luz y por eso gozó tanto dándole voz al Joker, interpretándolo para las series animadas. Y después también lo hemos visto como Chucky, que parece que se súper divirtió haciendo su voz en la nueva serie, que pues sí tiene también su base de fans. Y pues ahora lo veremos seguramente con esta cara que estamos viendo en el streaming, así como entre maloso y no. En esta serie que, como dije, no tenemos gran información de ella, pero a mí ya el hecho de que vaya Mark Hamill y que intenten adaptar historias de Edgar Allan Poe me parecen interesantes. Ojalá lo hagan bien. Como dijimos, a Netflix no le ha ido bien con las adaptaciones últimamente, pero bueno, esto creo que tienen un poco más de libertad en ello. Eso de que un collage de historias de Edgar Allan Poe también puede suena cool. Puede sonar cool o puede sonar arriesgado, entonces veremos qué tal le sale, estaremos al pendiente. Alucard, yo tenía como esta duda de si tenía que ver con Hill House, y Alucard nos confirma que son los que hicieron The Haunting of Hill House, que es una muy buena serie, y sí, tiene una referencia a Daredevil, por lo tanto ya es mi serie favorita de no superhéroes, porque referencia a superhéroes. entonces, tiene por dónde funcionar, seamos honestos. Ya habrá que ver, pero esperemos que aprovechen a Mark Hamill bien. Sí, gracias Artur, como dice Jorge, que sí, Hill House, pues sí, yo solamente leí buenas reseñas de ella, no me he atrevido a verla porque soy bien coyona, no me gustan ver las cosas de tanto, y dicen que sí, te saca bastantes sustitos, pero pues ahí si la ven, díganme. ¿Qué les pareció? Así es. ¡Hala! ¡Qué distinto! Aquí es miedica, cagueta, cagona, ya. ¿Qué significa eso? ¿Tú has dicho? Cayona. Coyona. Ah, coyona. Vale, coyona es como que te da miedo, ¿no? Entendemos. Sí, sí. Vale, aquí es miedica, cagueta. O cagona. O cagona. Sí, de hecho sí, también se entiende acá igual. Pero no, aquí lo la pregunta mucho. Es por qué serán coyón. O sea, entiendo la lógica de los españoles, pero ¿por qué coyón? O sea, sí, ¿de dónde salió el coyón? Me suena mucho a coyote, pero también me suena sí, coyote. ¿También coyote asusta? No, pero aquí sería como que se asusta. Según la construcción, pero no lo sé. Si alguien sabe de dónde sacamos el coyón en México, lo puede dejar en los comentarios. Por favor. explíquenme por qué utilizo frases que no puedo utilizar. Expliquen el lenguaje que utilizamos, porque si de pronto no supera bien cañón. Sí, sí, sí. Cañón. Cañón. Otra palabra. ¿Cómo llegamos a ella? No sé, pero ahí está. Ok. Y bueno, vámonos con cómics, porque bueno, ya sabemos que ahorita siguen los cómics de la semana. Y que Vale nos está viendo, o sea, tiene una tiene una luz roja sobre nosotros. Si no ponemos, hablamos de cómics pronto, ¿no? Nos dice Cheche Palomo, hola Cheche. Coyón, porque sales corriendo como dicho animal, pero el coyón no es un animal. Coyote, ¿no? Ajá, o sea, sí tiene que ver con coyote, ¿no? O sea, que no sé, que los coyotes se asustan, o sea, matan las gallinas, pero con que salga un humano se van corriendo. A lo mejor podría tener que ver con eso. Bueno, pues pero de momento nos vale. Lo averiguaremos después, posteriormente. En alguna covacharla aparecerá como un tema que no esperaban, pero... Seguramente. Pero vámonos con... Vamos con los cómics, sí. Con cómics. Sí, que ahorita diríamos que, bueno, yo le digo el niño bonito de DC Comics, Tom Taylor, pues sí, seguirá siendo de DC Comics por un buen tiempo. Acaba de anunciar esta semana por medio de su cuenta de Twitter: me complace anunciar que he firmado un contrato exclusivo con DC Comics. No puedo esperar a compartir todo lo que tenemos planeado para el futuro. Ya lo verán. Arriba, arriba y a volar. O sea, bueno, up, up, and away. ¿Saben de cuántos años es el contrato? ¿Se sabe? No, es justo lo que estaba buscando ahora, pero no aparece el dato. Digo, tiene, ¿cómo se dice? Regulares, series regulares importantes, ¿no? Podemos ver Nightwing, y si no me equivoco, también está en esa serie de subs tan polémica hace un par de meses. Sí. Entonces. Sí, Superman, Son of Kal-El. Sí. Es relevante desde esa perspectiva. Yo sigo, o sea, de DC sigo prefiriendo lo que hace. Ay, quería alabarlo y recuerdo que se me olvida su nombre. Sean Murphy. Ah, Sean Gordon Murphy. Ajá, él es como que realmente amo lo que se hizo con White Knight y todo esto, pero pues les está vendiendo regulares, pues se lo quedan. Y además así matan todos los rumores de que justo iba a ir al futuro de los X-Men. En cuanto se fuera, ay... Soy muy malo con los nombres, pero el que está ahorita, que como parte de la redistribución, había gente que decía, seguro viene Tom Taylor, pues no va Tom Taylor porque se lo agandalló DC. que no sabría si decirle agandalló, pues simplemente lo aseguró, ¿no? Si es así de, pues me estás funcionando, aquí te quedas, mijo. Sí, sí. Y esperemos que le hayan dado un contrato jugoso. Pues, sí. Y que cuando utilicen el arte de Nightwing en la serie que existen mis sueños, le den su crédito y también al dibujante le den su crédito y dinero. Como no está pasando con Ojo de Halcón. Exactamente, exactamente. Por favor, pagar a Aya. Hashtag páguenle a Aya. Aya, por favor. Que resuma. Sí, que en realidad, pues los creadores de cómics, pues sí, padecen mucho esta situación, ¿no? De repente. Sí, como que cuando llegan a un punto alto en su carrera tendrían como que luchar por ser escuchados en ese sentido, y sí tienen como sindicatos y demás, pero como que deberían de unirse aún entre compañías para pues que sí, les den el merecido reconocimiento, porque ya vemos que ahorita en esta época de globalización, pues los productos gráficos de repente saltan a la pantalla chica, grande, computadora, móvil, en fin. Entonces sí merecerían como que unas cláusulas extras ahí de si mi producto va a saltar, necesito, o bueno, merezco tal porcentaje, ¿no? Pero sí, bueno, Tom Taylor, como bien menciona Jorge, está a cargo de Nightwing, que es una gran serie, es de las mejores cosas que DC Comics está haciendo actualmente en sus números regulares, en sus títulos regulares. También está a cargo de Son of Kal-El, que ya vimos que recibió mucho apoyo en el DC Fandom, que incluso Stan Lee le dio el espaldarazo de sí, yo apoyo este cambio de bueno, esta revelación de género bisexual de Jonathan Kent, y pues sí, según yo, esto de Up, Up and Away da a entender, bueno, a mí me da a entender que va a seguir trabajando con Superman. En el tuit covacho decían que si será que ya por fin le van a dar el título principal de Superman, pero no con Jonathan únicamente, sino justamente con Cal, ¿no? Pues veremos, ojalá, digo, no veo por qué no, digo, los méritos los tiene, así que ojalá que se lo permiten. No dije Stan Lee otra vez, ¿o sí? Jim Lee, perdón, Jim Lee, siempre me equivoco, qué horror, lo siento, nos dice Alejandro García, Stan Lee lo aprobó, no, claro que no, qué burra soy, soy una sorte. Jim Lee, ay, perdón, aparte voy a hacer 20 mil planas, no pero sé. Pero Stan Lee, tú no creaste a Superman, pero lo apruebo, ¿sí? Ay, no, siempre cometo este error, lo siento, chicos. No, Jim Lee. Así que bueno, no. Sería un excelente sketch, o sea, quisiera que alguien supiera dibujar caricaturas de la cosa y Siegel, los creadores, Siegel y no me acuerdo cuál es el otro nombre, así, en una esquinita, así de, nosotros lo aprobaríamos, y están así como todo emocionadito, yo lo apruebo así, pero Stan Lee, tú no lo creaste, pero todos me quieren a mí, y ya. Qué horror, sí, perdón. Ay, ya, Kirby enojado viendo a Stan Lee aprobar a lo de Superman. Sí, ya vi toda la viñeta, o sea, es preciosa, si tan solo supiera dibujar. Dibújala, Jorge, claro, dibújala. Digo, le podríamos pasar a Waco claro, pues la idea, pero la verdad es que Waco creo que ahorita anda bastante ocupadito, pero que te pongan así los créditos como idea original porque la idea es tuya, así que pues no, creo que lo dejaremos en nuestra mente porque Waco no creo que tenga tiempo, pero pues igual y lo podemos preguntar, pero okay. Me complace también saber que este personaje que hemos visto tener participación en el What If, sobre todo, o sea, mayor participación, porque ya la habíamos visto en películas, que es la Capitana Carter, va a tener su título en solitario para el año que entra. Entonces, pues me parece una muy, muy buena noticia. Marvel anunció hoy que saldrá este título a cargo de Jamie McKelvey y el guión de Marika Cresta. Que hasta ahorita ha llevado un cómic también bastante exitoso, que es el de Doctora Aphra. Perdón, Jamie McKelvey va a ser el guionista y Marika Cresta se hará cargo de la parte gráfica, de los dibujos. Entonces, nada más nos dicen que Capitana Marvel va a entrar dentro del canon y mostrará a Peggy Carter como una mujer. Peggy perdón. Carter. O sea, sí, Capitana sí. Carter, sí, perdón. Sí, perdón. Ay, estoy totalmente fuera de mí hoy. Mostrará a Peggy Carter como una mujer fuera de su tiempo, enfrentando la reaparición de un viejo enemigo en la actualidad y decidiendo qué representa como portadora del escudo. Acá será interesante ver en qué época lo sitúan, ¿no? Porque en donde la dejamos en el MCU, ella pues se quedó feliz con Steve en su tiempo, pero aparentemente esta seguirá más la línea del What If, ¿no? Entonces, creo que es interesante que utilicen estos personajes que van viendo que a la gente le gustan. Ojalá que hagan un buen trabajo. Y ya escucharán más del tema en los cómics de la semana. Y pues en su momento los reseñarán. A ver qué tal. A ver qué ¿Sí tal. ¿Es físico o es de los de Marvel Unlimited? O, no sé cómo se llama el servicio, pero sí. Pues, hay un par de cómics. O sea, hubo un cómic que ni siquiera era físico que generó montones de controversia. ¿Cuál era? Era de una X-Men que decidía matar al mundo. Y no era físico, entonces me pregunto por el coloreado si este es físico o también va a ser digital, pero supongo que nos lo contestará alguien de la noche. No, pero sí, sí va físico, porque los digitales tienen acá en el extremo superior, tienen, sí, como dices, un limited o acá versión digital. Bueno, tienen una notita que dice justamente, que aclara que son digitales, y ahorita no estoy encontrando eso en la portada, tampoco la nota lo menciona, entonces es muy probable que sea en físico, y bueno, se pretende que se publique para el 9 de marzo del 2022. Ok, va rápido. También, sí, Y también se rumora que Peggy Carter va a tener como más participación en las series del MCU. Así que pues veremos. O sea, tiene sentido que le den más historia en la parte gráfica para seguir utilizándola, ¿no? Entonces, pues sí, ojalá. No, sí, Alejandro García. La mano huesuda de Stan Lee saliendo de la tierra con una señal de pulgar de ok. Así lo visualicé también, sí. Y nos dice también Alex, uff, snu con Steve 616. Ok, eso sí se va a poner un poco raro porque, bueno, o sea, ya estaba raro porque Sharon en A616, pero sería más raro todavía de lo que ya era, porque no es la Peggy de 616, es otra, entonces sí sería, ok, o sea, no es lo más raro que pasó en los cómics, pero ok, mejor me callo, sí, no es más raro de lo que ya hemos visto, o sea, tal vez a mí se me hace raro, pero no lo es. De entrada sí será interesante ver, pues como decía, en qué línea temporal la sitúan, que como... Y en qué universo y todo, sí. Así que, bueno, como dije, yo estoy especulando que será la Peggy Carter que vimos en el What If, pero, bueno, en la serie de Disney Plus, pero pues ya lo comprobaremos en marzo. Sí, porque en el 616 llegaría Betsy Braddock a darle su estate quieto de yo soy la Capitana Bretaña, ¿tú qué? Sí. Entonces, que caí, tiro. Sí. Y Betsy Braddock nos permite venir a la tercera noticia de hoy, ¿no? Que es la confirmación ya de esto, ya se lo mencionaron el martes en las noticias respecto al futuro de los X-Men una vez que hayan terminado el run actual, y entonces ahora confirmaron que los escribe Kieron Gillen. Sí. Y pues ya ese es el gran avance, ¿no? También ya tienen el dibujante que No voy a decir nombres en esta, o sea, soy muy manchado porque tú te equivocaste con nombres, yo de plano los evito para no equivocarme. Eso es interesante. Pero es más fácil si los lees. Claro, que es divertido escucharlo, yo pronuncio también fatal, pero hay que pronunciar nombres. Sí, Kieron Gillen es el guionista y será ilustrada por Lucas Wernick. Estará llena de política con los líderes del Consejo Silencioso de Krakoa. Que, digo, es interesante porque mucho de lo que viene parte de las decisiones que tomaron en el Consejo Silencioso y de que lo que Destiny y Mystique tengan que decir al respecto, ¿no? Entonces, va a ser interesante ver esa división interna de las cabezas de los X-Men. Bueno, no de los X-Men, de la Nación Mutante en general. Si confundo Krakoa con Genosha, perdónenme, soy viejo, no sé si dije Krakoa ahorita o Genosha, si lo dije mal, claro. Está bien. Ah, qué bien, lo dije bien, eso es un ya es una ganancia, siempre estoy diciendo, y ahora viven en Genosha, y luego es, no viven en Genosha, es Krakoa, pero bueno. No, entonces, esta vez los errores van por mi cuenta, Jorge. Okay. Así parece. Pero bueno, esas son las noticias de cómics, y eso nos permite ir a el vasto mundo de las noticias de videojuegos, que ayer básicamente nos hicieron el mes con pura noticia, ¿no? Si me preguntan quién ganó, sí sé quién ganó, sé que ganó un juego que se llama It Takes Two, y no sé más, o sea, sé que se llama It Takes Two, y que debe de tomar dos, tal vez sea un multiplayer local, si es así, pues qué bueno que ganó, porque se extrañan los multiplayers locales, o al menos una persona vieja como yo los extraña, pero no sé más en realidad, pero lo que sí tenemos fue montones y montones y montones de trailers, de los cuales llegaremos a los tres más importantes en algún punto, pero antes podríamos mencionar que, vinculándolo con The Expanse, viene un juego, entre comillas, yo lo llamaré Visual Novel, de The Expanse, de Telltale, que yo ya los daba por muertos y sí, bailaba feliz sobre su tumba. Porque ¿cómo crees? Ya no tengo que ver estos juegos en donde no haces nada más que elegir opciones. Pero no, o sea, Stan Lee no revivió, pero ellos sí, ya está en juego de The Expanse, para que no tiene fecha de lanzamiento, pero ya tiene como su tráiler, las gráficas sí están algo mejorcitas que las de antes, yo sé que el mundo ama el juego de The Walking Dead, yo sé que está muy bien escrito, pero yo quería dispararle a las cosas, entonces ok. Esa es como la primera que podemos vincular con noticias anteriores. Luego, afortunadamente, Biscochan mencionó Dune y eso nos permite decir que viene un nuevo juego de Dune de estrategia, que es muy importante históricamente, porque Dune fue como el primer gran juego de estrategia tipo Age of Empires, que ahora regresó con el Age of Empires 4, y espero que la esté rompiendo, porque mi adolescencia fue Age of Empires, bueno, mi preadolescencia, para ser más exactos, y... La mía fue Pokémon. Fue más colorida, y menos a la batalla. Ah, pues de hecho, cada cosa extraña que diga que suene muy española es por Age of Empires. De pronto digo, vea por ellos, y aquí no decimos vea por ellos, pero yo recuerdo así, vea por ellos y destruye el castillo inglés de Falkirk. Sí. Entonces, pues sí. Viene un juego de Dune de estrategia, lo que de nuevo es bonito porque Dune lo empezó y Dune lo continúa. Pasaron el tráiler de la película de Sonic, que Dios lo bendiga, nos dieron esta noción de que ya en febrero viene tanto la secuela de Horizon como una expansión de Destiny 2, que yo jugué mucho de Destiny 1 y era divertido con amigos, pero la verdad es que ya nunca le di a 2. Viene un update de Cupcake en algún punto del verano, si no me recuerdo, con el tercer personaje que es la niña Tacita. Obviamente, como es animación en forma, pues toma tiempo. Y ya llegando como a las notas un poquito más de la covacha. Bueno, esperemos que los videojuegos un día sean parte de la covacha. Ahora no lo son en forma, pero ya salió gameplay del juego del Escuadrón Suicida Kill de Justice League, que está haciendo el equipo de Arkham. Y pues ya vienen los otros tres trailers importantes. Empezamos con una visual novel de Star Wars, que está haciendo el otro equipo que se dedica a hacer juegos que no son juegos y no solo elige tu camino, se está aventando de la High Republic, entonces supongo que Vanessa tendrá mucho que decir, yo pues no, porque pues es una visual novel de lo que yo hay, de la parte de Star Wars que dejo que tengan, pero no amo, y ya. Entonces, ¿qué opinas del tráiler de Eclipse, Vanessa? No, pero antes que nada quiero contarles a la gente del chat que cuando les presentaba esta nota yo les decía, Ann o Jorge, que son nuestros especialistas en este caso, ¿quién quiere darla? Y Ann decía, no, yo la puedo dar. Y dice Jorge, yo no he visto nada, no sé nada. Y creo que Ann sabe más. Genial. Y de repente Jorge se soltó como hilo de media. Muy bien, Jorge. Es el típico de cuando vas al examen. Tío, no he estudiado nada y luego sacas un 10. Con Jorge igual. Muy bien, Jorge, muchas gracias. No, pero no sé quién ganó, o sea, eso sí, no sé quién ganó. Pero nada tienes más. Un jugador, ganó el que tú dijiste, es el It Takes Two, que es un juego que lo que tú dices es verdad, es un juego cooperativo de los creadores de A White Out, que fue el primer juego que lo petó en cooperativo, que eran dos presidiarios que tenían que salir de la cárcel, entonces tenían como que ayudar. Entonces, la gracia de ese juego era que si uno, para salir de una celda, rompía una pared, al otro le llegaba como la onda sísmica o le podían caer o bloquear el camino para escapar de por su lado. Entonces tenías que jugar o bien en la misma consola o bien por audio para sincronizaros para los dos salir de la cárcel. Entonces este juego es parecido, pero trata de un matrimonio que se va a divorciar y tiene una hija. Y la hija crea como dos muñequitos que representan a sus padres y cobran vida como por artes de magia. Entonces es como un juego con tintes de comedia y como comedia romántica de revivir de evidencia de los padres. Entonces está interesante, es curioso, la verdad que es bastante curioso el juego. Y ganó ese. Y yo estoy un poco en contra, a ver, que el juego está guay, ¿vale? Pero es que estaba también Metroid como ganador, o sea, como nominado. Y al final Metroid se ganó ganó a mejor juego de no me acuerdo qué era. Metroid ganó. Mejor juego de acción aventura, que me parece guay. A ver, también tengo que el Metroid Dread es un juego muy cortito, son 10 horas o así, o sea, que tampoco da para más. Pero bueno, está juguetón el juego de Metroid. ¿Y qué más de los ganadores? Estaba nominado Ibai Llanos. ¿Sabéis quién es Ibai Llanos? ¿No? No. No. Ibai Llanos, Ibai, el youtuber español. Ah, sí. Bueno, hay un youtuber español que es muy conocido aquí en España, Ibai Llanos. Menos yo que no lo conozco, porque yo tampoco sabía que existía Meta. Ay, me escuchan. Estaba nominado como en plan a, pues, creador de contenido de videojuegos, estaba nominado dos españoles. Y al final ganó Dream, un estadounidense, de Grefg. Sí, The Grefg es español también. O sea, de hecho, Ibai Llanos y The Grefg suelen ser los que tienen mayor visualización en España y Latinoamérica. Sí, Ibai Llanos va a dar las uvas este año. ¿Qué dices? Sí, de hecho, Ibai Llanos va a dar las uvas en España con Ramón García. ¡No! ¡Con Ramón! Con ellos, ¿no? Claro, por Twitch. Acá a nosotros no nos interesa, ¿no? Ya, la verdad. Vamos a ser modernísimos este año viendo las uvas por Twitch. ¡Ay, tío! Sí, creo que no, acá en México no es muy tradicional eso de ver las campanadas en televisión, como que no. Sí, era para las personas mayores, pero pues ya perdimos todo, deje de tradición. Sí, aquí de hecho es que a las 12 todo el mundo tiene la tele puesta para ver las uvas, todo el mundo. O sea... Literal. Sí, no, es tradición, súper tradición. Y poco más, como otro juego que también me gusta a mí, mejor juego de móvil, el Genshin Impact. Ah, sí, como, o sea, yo no lo sé jugar, pero es hermoso, sí. Es muy, muy guay, es muy tipo Zelda. O sea, que está, es muy molón. Voy a darle una nota. No es un juego actual, pero el mejor juego para móvil que existe es el de los Tsum Tsum. Ay, qué dicho. Conozco fans de ese juego, sí. Aquí hay una. Pero, en realidad, pues sí, ahora sí que felicidades a los ganadores. Y ya vemos gente que estamos de acuerdo o no con los que ganaron. Bien decía Jorge fuera de transmisión que él no suele ver ya los premios. Dilo tú, Jorge, en lugar de que yo te... Bueno, no los de los videojuegos, sino los de cine ya... Después de justamente lo de Logan y Black Panther, dije, nunca más, ¿sabéis? No, ya no, a mí no me lo vuelven a hacer. Y pues ya, el año pasado es de, sí, pues los Óscares, y te tienes que salir de Facebook y de Twitter porque la gente está hablando de eso, entonces, que no me interesa. Cuando me despierte el día siguiente lo veré en un periódico y no me importará nada, porque para... Y lo mismo me pasa un poco con los videojuegos. Aunque no sé, creo que este año me agrada mucho más el ganador que el año pasado, porque recordad que soy muy facha, entonces desde el año pasado, no. El año pasado yo tampoco estoy de acuerdo con quién ganó el año pasado, The Last of Us 2. Uh-huh. Estaba nominada en Animal Crossing, Virginia, Animal Crossing. Dios, sí. Y si usted no sabe por qué anda, está tan molesta, debería de ir a ver Ñoñoticias. Donde yo ya propongo hablo. Un directo de Andrea regando plantas a los vecinos, porque eso yo lo he vivido en mis carnes y os juro que es que llega a ser interesante, ¿eh? Porque te lo va explicando todo, te dice, mira, aquí mi isla, mira, que me ha cambiado de ropa, mira, me voy a poner esto, y ahora con la varita me pongo esta ropa, mira, ahora vamos a pescar, y te quedas como una hora y media viendo la jugada así. A mí me suena que sería un buen video de ASMR, o sea, sería una buena manera de relajarse viendo a Anne regando plantas. A ver. Es que pesca por oído, que es que es flipante, o sea, sí. Me quedo así, digo, ahora, y pesco por el sonido que hace el agua. Oh, wow, interesante. No, sí, yo creo que sería un gran uso de Twitch de la covacha, en algún hueco que exista, yo creo que sería un gran uso, como todavía Animal Crossing, o sea, tanto impacto tuvo desde el año pasado y lo sigue teniendo, que pues, hay muchas personas todavía streameando Animal Crossing, ¿sí? Como impacto, me parece que tu punto es innegable. Para el mundo pandémico, precisamente Animal Crossing fue boom. Sí. Fue un salvador de cultura de la gente, ¿eh? O sea, ¿sí? Hubo gente que gracias a Animal Crossing pudo sobrevivir a la cuarentena. Sí, sí. No, o incluso el modo en que realmente tuvo un impacto en que había marchas virtuales y cosas así. La gente que daba en Animal Crossing. Yo celebré cumpleaños en Animal Crossing. Y teníamos regalos en el suelo, cosas así, y trampas, y era muy divertido celebrar cumpleaños en Animal Crossing. Sí. Es que no quedaba otra durante la cuarentena. No, sí sé, Arthur, como que Telltale Se dividió en dos y una trae el juego de The Expanse y el otro el de Star Trek. Sí, como que tuvieron una reestructuración, como bien dice Jorge, ya estaban quebrando y de repente los compraron. ¿No? A ver, bueno, tuvieron inversión. A mí los juegos de Telltale tampoco me motivan mucho, me parecen un poco aburridos, en verdad. Visto uno, visto todo. Cambian un poco el argumento, pero viene a ser lo mismo, izquierda, derecha, arriba, abajo. Sí. Movimiento. Estoy de acuerdo en que en cuestión de jugabilidad, o sea, no te representa ningún reto, ¿no? Pero la verdad es que yo sí amo los de Batman porque yo me siento Batman. Entonces, pero es como la forma más cercana de poder tomar decisiones. ¿Qué haría Batman? Ah, claro, yo soy Batman. Puedo decidir. Batman, no Batman. Entonces, sí. Y eso sería muy cool, que lo jugaras con máscara y capa, ¿no? Ok, eso lo vería, aunque también está en los Arkham, o sea, cuando yo jugaba los, perdón, sí lo veo, y te entiendo, pero pues en los Arkham yo también me sentía Batman, cuando cruzaba de lado a lado el cuarto pateando criminales, dice, ah, este es el poder de Batman. Pero yo nunca he querido ser Batman, yo quería ser Dick Grayson y no me dejan casi nunca ser Dick Grayson. Sí. En ese momento. Pero va a haber un juego y ya. Esa es una buena noticia que ya viene a principios del año entrante, que ese sí, como lo he esperado toda mi vida. No me interesa Batman, me interesan los cuatro sidekicks de Batman. Bueno, son más, ¿no? Pero esperemos que no. Los más importantes para ti, los únicos que cuentan. Esperemos que no te decepcione, Jorge. Espero sí, que no. De hecho, creo que estas Navidades vas a tener muy buenas sorpresas respecto bueno, a eso depende. Eso depende. Sí. O sea, podrían venir los tres Tom Holland y se me muere Clint claro y entonces no. Pues ya sabemos cómo terminan las Navidades en el horno, ¿no? Pero claro que no. Por otro lado, existe la opción en donde no hay tres Tom Holland y no se muere Clint, que esperemos que no se muera. Sabemos que aquí todos queremos que no se muera. Y ya, pues esas serían buenas Navidades. Pero vamos a terminar mencionando los trailers. Bueno, de los que más les emocionaron, yo solamente mencioné tres porque pues son los que más me gustaron a mí, pero si a ustedes les emocionó más alguno de los que hayan mostrado, Pistachón en YouTube, hola Pistachón, nos dice, hola, y Vale, Vale se está preparando, leyendo los últimos cómics que le faltan, supongo. Pistachón, por favor, platónico. Sí, es difícil no saber quién es Clint, nuestro Clint. Que Pistachón pregunta quién es Clint, sí, justamente. Que y Vale está preparándose leyendo cómics para entrar en un ratito con los cómics de la semana. Pues sí, Clint, deberías de vernos en los miércoles de Cubacharlas para que sepas quién es Clint, Pistachón. Pero bueno, chicos, ¿a ustedes qué trailer les emocionó más? Yo es que no he visto ninguno. A ver, a mí me hizo ilusión que anunciasen el Alan Wake 2. Sí, porque ¿qué es? Ya tiene más de 10 años. ¿Cuál? Alan Wake 2. No, o sea, es de 360 incluso, ¿no? Sí. Y de 360 de casi no te explica al principio, pero de la primera mitad del... Sí, de 360. Que fue de los más mencionados justamente, ¿no? Por esto que menciona pues a ver, ya hace poco hicieron incluso la remasterización del Alan Wake 1 que dicen que yo no lo he jugado en la remasterización, pero dicen que está bastante mal, porque no le han hecho nada. Es que últimamente las remasterizaciones las hacen muy cutres, en verdad. Es que no aporta nada a la remasterización, entonces pues hacía falta ya un Alan Wake 2, la verdad. Sí, pues es que, no sé, de Play 3 para acá, pues le modificas un poco las texturas, pero por ejemplo, The Last of Us, que es originalmente de Play 3, pues no lo salva mucho de Play 4 no. Y no creo que lo salve mucho cuando lo remaken para Play 5, ¿no? Lo que sí es que, por ejemplo, Demon's Souls lo jugué para Play 5, bendigo y agradezco, Ángel, por dejarme jugarlo para Play 5, aprovechando y saludo. Y sí se ve un poquito diferente, o bueno, muy diferente de la versión de Play 3, ¿no? Entonces, ahí sí se ve que agarraron los mapas y todo lo demás lo revistieron muy bien. Que no pasa siempre, pero se agradece cuando pasa. Ok, entonces, Alan Wake, que Biscocha no ha visto los trailers, esperemos que... Es leer su opinión en Twitter, al menos, porque... alguno al menos, yo creo que podría ser bastante de su agrado. A ti cuenta. Virginia jugaba solo cuando antes jugaba como cuando jugábamos juntas a Pokémon, pero luego Virginia dejó los videojuegos, nunca más. Yo he jugado al Zoom, al Style Boutique, que era buenísima en Style Boutique, tenía la mejor tienda, todas las venían a mi tienda a comprar. También he jugado mucho al Tetris. Juego mucho. Y ya. A ti, Jorge, ¿cuál te interesó más? Durante una época jugaste mucho Pokémon, pero luego lo dejaste. Bueno, pero ahora juego a Pokémon GO a veces, sí. Ah, bueno, ya sabes. Sí. Yo después de tener a Jigglypuff lo abandoné, porque cuando ya tienes a Jigglypuff, ¿para qué quería más en la vida? O sea, Jigglypuff. Pero hay muchos. Pero no son Jigglypuff, o sea, una bolita rosa que canta. El espíritu del verdadero entrenador Pokémon. Pero tú pondrías a Jigglypuff en tu equipo de 6. Pues no, yo no sé cómo pelea, yo solo sé que es el más bonito de todos. Sí, y se enoja bonito. No, por bonito hay otro mucho más bonito. No, creo que ahí discrepamos, porque, o sea, pues es que se enoja bonito y canta y te duerme y tiene sus orejitas y su mechoncito de cabello. La bonita de Galar. Hay cosas preciosas ahí, Pero Snorlax me da miedo porque podría aplastarme. Sí. Entonces, sí. Y Jigglypuff es una bolita suave que podrías tener ahí como cerquita y ya te raya la cara, pero nada más. Nos dice Spider Games que Bulbasaur es mejor. Sí, no, acuerdo. Y Pistachón nos dice que Tetris 4TW. Ok. Sí, sé que hay ciertos relanzamientos de Tetris, pero la verdad es que pues no sé exactamente cómo han salido. Pues justo ese Wonder Woman creí que valía la pena hablar, aunque es un teaser trailer, ¿no? Sí. O sea, no hay como mucho más. Sí, justamente, yo soy de estas personas, yo soy de plano el target de DC Comics y de Warner y Warner Media y demás, porque yo me emociono con nada, de verdad que sí. A mí me mostraron este teaser trailer, como dice Jorge, que básicamente esto que estamos viendo en pantalla, que es la imagen que principal de la promoción de Ñoñoticias hoy, que es una Wonder Woman, así como en pose retadora, o así como lista para la batalla, con un fondo entre oscuro y dorado. Eso es todo lo que se vio en ese teaser trailer. Realmente lo que veías era el, y perdón que no se los pase, pero es que si no luego nos bajan los videos. Básicamente veías un hilo dorado, que es el lazo de Wonder Woman, como recorriendo la pantalla y te decía, próximamente verás Wonder Woman, el videojuego. Y aparece al final esta imagen que tenemos en pantalla. Y me llama la atención que no está, la imagen no está basada en, el diseño de personaje no está basado en Gal Gadot, tampoco en ninguno los estereotipos que están manejando, bueno, sí, tal vez estereotipo. Ningún diseño de la actual Wonder Woman en los cómics es un diseño totalmente distinto. Bueno, no totalmente distinto. Digo, es que la coronita sí se me hizo muy de Gal, ¿no? Sí, como que el traje sí está totalmente inspirado en la película. Pero me refiero más... quisieron pagarle a Gal. a la cara del personaje es como distinto a lo que hemos visto gráficamente o que ya conocemos de los Wonder Woman live action. O más perversamente, y ojalá así sea, Gal Gadot es un DLC, ¿no? Nos dice Milton Muñoz que él tiene entendido que el juego de Wonder Woman será de mundo abierto. Pues ya dijeron algo. Lo que pasa es que Monolith, los últimos dos juegos que hizo son los de Señor de los Anillos, que por cierto yo no he jugado el segundo. El primero es una chulada, o sea, me perdí como 3 días en él. Lo amé mucho, y eso que soy muy sangrón, entonces como de yo sé que esto no es nada canónico, pero al mismo tiempo Celebrimbor, Dios, me hace tan feliz, o sea, claro que Celebrimbor no sería un espectro que se metería en un anillo, pero O sea, a veces, Vale tiene razón, a veces perdono demasiadas, o sea, considerando que odio al Faramir de las películas, ¿qué me pasa y por qué perdono esas cosas? No, no se los puedo explicar, les quedo mal a todas, perdónenme, pero bueno, como fueron juegos de mundo abierto, pues podría ser un juego de mundo abierto y podría ahí tener bastante stealth, ¿no? O porque, bueno, ahí yo creo que sería lo que le tendrían que cambiar, porque en los juegos de Señor de los Anillos tenías un poco de stealth antes de meterte a batallas tipo Batman. No sé qué, Diana tendría que funcionar de manera distinta, ¿no? Habrá que ver, aunque precisamente, no sé si por el lazo de la verdad o todo esto, si puedas como manipular un poco a tus enemigos, como en el Shadow of Mordor, ¿no? Spider Games dice que no se parece ni a la de Injustice, y pues no se parece ni a la de Injustice, pero eso es bueno, porque Injustice no está padre. Shadow of Mordor está muy bueno, sí, está muy bueno. Sí, sí, justamente, lo que dice Jorge, qué bueno que no se parece a la de Injustice, porque, híjole, ahí sí la puedo odiar un poquito, no me gusta, como, pues sí, esa historia no me gusta, solo me gusta pelear, a mí, digo, aunque no nos han dicho nada, básicamente, como bien menciona Jorge, no sabemos si será mundo abierto, DLC no, definitivamente DLC no, porque sí es un juego unitario, o sea, sí es un juego en donde ella va a ser la protagonista, y eso es lo que me emociona, porque ya hemos tenido juegos de la Liga de la Justicia, tenemos juegos de Batman, vamos a tener esto de la Batifamilia, y bueno, de Superman probablemente haya, ahorita no se me viene a la mente ninguno. Sí decían que iba a haber, pero no. Será bueno investigar y también preguntarle a Waco, que es el mega fan de Superman. Es que había un rumor, pero creo que no hay nada confirmado de Superman, porque justo está lo de Suicide Squad y la gente quería que fueran los de Rocksteady. Entonces, según yo, no. O sea, sí va a faltar Superman para tener a la Santísima Trinidad. Sí. Y de Wonder Woman, la verdad es que yo no recuerdo ningún videojuego anterior en donde ella fuera la protagonista, así que me alegra mucho. Digo, no sé si hubo de Super Nintendo o así, porque pues no lo tenía, pero Digo, no sí, sé. Aparece en Injustice, aparece en este de DLC, DC Universe y demás. Sí, es un personaje recurrente, pero así en solitario no la recuerdo. Nos dice Mr. Max, que también nos saluda en YouTube, se ve muy hermosa esa Wonder Woman. Sí, me gustó mucho. Sí, tiene muy buen diseño. Y de hecho el teaser trailer también muestra a detalle su uniforme, que es, como dice Jorge, bastante inspirado en el de Gal Gadot, bueno, en de las películas, y también se ve bien bonito el detalle. Y eso me recuerda a algo que dijo Waco cuando vio el siguiente tráiler del que vamos a hablar, que es el de Matrix, que lo único que le quedaba claro es que necesitaba una consola de quinta generación. Y sí, no, o sea, no es realmente que la necesitemos. No, sí, sí, pero la necesitamos, o sea, a lo mejor no podemos otorgárnosla aquí específicamente, ojalá ustedes sí, Anti-Biscochan, ojalá ustedes sí se puedan pagar una consola nueva generación, pero es que a mí todavía no he cogido ninguna por dos razones. La primera, porque no hay, o sea, aquí en España no están llegando consolas ni Play 5 ni One, no fabrican Sony, no trae, y la segunda, todavía a día de hoy no hay ningún juego que de verdad me haga comprarme la consola. Efectivamente, hasta ahorita no. Ya estos son los anuncios que a mí al menos me empiezan a generar hype. Con la calma, cuando salga Hogwarts Legacy y todo eso, pues igual ya me lo planteo, pero hasta entonces. Sí, sí. Y aparte, yo soy mucho más de Nintendo, de toda la vida. Sí, durante este primer año no hubo nada. Yo lo que me había dicho hasta ahorita, que ya salieron, por ejemplo, este de Wonder Woman sí me llama, y la secuela de Hellblade también me llama bastante, pero hasta antes de eso yo decía, hasta que salga el Final Fantasy XVI, que no hay nada, ¿no? Y es que igual a lo mejor esos juegos los siguen sacando para la generación antigua, lo que ha pasado con Horizon, que supuestamente iba para Play 5 y lo sacan para Play 4, Gran Turismo, para Play 5, también lo sacan para Play 4. O sea que espérate que muchos se van a ir también a Play 4, ¿eh? pues habrá que estar viendo eso conforme se acerquen estas fechas. Si quieren programas específicos de videojuegos de la Covacha, déjenoslo saber en los comentarios y creo que sí traemos todos los ánimos porque esta presionen a Jorge, presionen a Jorge. Yo creo que voy a hablar mucho y muy variado. Que Spider-Games también es uno de los que más gamers se muestra en la Covacha, bueno, al menos el que yo más detecto en la Covacha que le gustan los videojuegos y que le sabe, nos dice que juego en solitario no ha tenido Wonder Woman. Sí, estaría bien que armaran su programa. Digo, a veces yo soy la que anda sacando estos temas a colación, pero ustedes que evidentemente son más expertos, deberían de armar su programita. Ahora para enero, planeenlo. Sí, va a ser nuestros propósitos de año nuevo, va a ser así que exista la Covacha. ¿Cómo se va a llamar? No sé, podemos pensarlo de aquí a... Claro, hay tiempo de pensar. Y dice Mr. Max, que no te hagas, Jorge, que ya saben que sí queremos programas de videojuegos. Ñoño juegos. Bueno, este tráiler de Matrix Awakens, como casi todo lo que ha presentado Matrix últimamente en promoción para su película de Resurrections, está espectacular. Como les dije, se los debo. Ahí trataré de posteárselo en las redes Covachas para que los puedan ver. Uh-huh. Pero sí, se ve bastante bien y sí, me hace decir maldita pobreza. Mi PC no va a correr esos juegos y voy a sufrir demasiado por eso. Sí. Pero ya vamos casi a terminar porque nos pusimos la meta de que íbamos a terminar a las 7 y ya nos estamos pasando. Sí, pero nos acercamos. Y además es bueno para todos, es como de... Andy y Biscochan no se van más allá de las 2 de la mañana, nosotros a las 7 terminamos. Ah, sí, ahí está la Visual Novel, que honestamente se ve muy bonita. O sea, soy súper hater de High Republic, pero se ve muy bonito el tráiler, muy bonito. Y claro, como es una Visual Novel, pues sí le puedes poner grandes gráficas, pero bueno, ¿qué más pueden contar del tráiler? Yo solo puedo decir que está bonito. Sí, y es que básicamente es lo que acabas de decir, se ve muy bonito el tráiler, las imágenes que presentan se ven hermosas, pero pues no, sin gameplay claro. Es difícil decir qué tal va a estar, ¿no? Yo espero, porque en general, sí, yo sé que eres muy hater de esto de High Republic, pero a mí me gusta que es luz, para mí escucho, leo High Republic y me viene a la mente luz. Entonces, sí, yo soy muy fácilmente impresionable con estas cosas bonitas, luminosas y demás. Así que creo que sí podría. Digo, si me aviento los Telltale y me gusta estar contestando de a la derecha, sí, a la izquierda, sí. Por supuesto que me podría quedar jugando esto nada más porque se ve bonito. Nos dice. Los juegos de Star Wars están muy guapos. Nos dice Spider-Games. Ese programa de Covacha Gamer sigue en el tintero, pero nomás no se da. Pues sí, chicos, ya presionen. Presionense. entre nosotros, sí. Totalmente. Sí, Jorge, Ann y Spider-Games ahí. Sí. Presionense. Fables de Telltale Games era hermoso. Pues es lo que digo, Mr. Max, pero acá Ann y Jorge como que no lo aprecian demasiado. Es que, por ejemplo, yo creo que parte de mi shock es como de cuando finalmente hubo un juego de Jurassic Park y de Volver al Futuro era de Telltale Games, y es como de, te juro que puedes hacer más con dinosaurios, te lo juro que en un juego se hacen más cosas. Y elige así, ahora agarra esto y trata de cerrar la puerta rápido o seguir corriendo. Es como, te juro que se pueden hacer más cosas con dinosaurios. Entonces, le tengo muy mala leche desde entonces. Bueno, pero al menos ya lo trajo a la vista pública, entonces. Pues probablemente... no, porque lo quebraron, eso fue hace 10 años y nadie más. No, entonces, pues sí, eso es un poco triste, ¿no? Y luego, por ejemplo, salió de Jurassic World Evolution y es como de, ok, está bonito el simulador de parque, está genial, pero te juro que se pueden hacer más cosas con dinosaurios, pero en realidad debo de dejar de culpar a Telltales y debería de ponerme a mirar a Capcom así de, usa el engine de los remakes de Resident Evil para Dino Crisis, usa el engine de los remakes de Resident Evil para Dino Crisis de una vez, ¿no? Ese es el verdadero culpable, tal vez... Mira hacia Telltales es errónea, pero no la dejo de tener. Pues en realidad la ira es mala para el que la siente, Jorge. Así que... pues, por eso sabemos que mi corazón ya está perdido. De hecho, cuando me hablaban de los Daleks, cuando describían a los Daleks, yo decía, ah, pues así deben de verme a mí, como un ser pequeño lleno de odio. Te acabas de auto crear un apodo. Y bueno, este de Hellblade 2, que no sé, creo que no es tan ñoño, de repente, pues, no sé qué tanto le interesa a los ñoñócratas, pero a mí sí me gusta muchísimo, y como dice Jorge, pues a él también le llama mucho la atención. Él no sabía que Hellblade ya iba a tener secuela. No sabía. ¿Y cómo? ¡Hala! ¿Cómo que no? Pues sí, Hellblade es este videojuego de esta chica vikinga en el que pues está un poco pirada. De repente tiene como alucinaciones, como ve a entes sobrenaturales que le hacen de verdad perder como la noción de sí. Su psique no está totalmente estable, que digamos. Ella como que transita entre el mundo de los vivos y los muertos. Así que es un juego hasta cierto punto como de terror. Y terror psicológico, sí, justamente. A mí me gusta mucho, está muy interesante. Y desde el año pasado lo estoy esperando. Al fin tenemos como un tráiler más extenso. Parece que lo tendremos pronto disponible en nuestras consolas o donde sea. De última generación, ¿no? Además, o sea, ¿todavía pasa para Play 4 o no? Sí, de hecho también va a estar para PC, entonces. Ah, bueno, tú no tienes que preocuparte por eso, pero yo... pero para mí sí no existen en cosas. So, ok. Entonces, bien, pues bien. Sí. Eso. Y bueno, chicos, creo que vamos a llegar hasta acá. Ok. Porque Biscochen ya se nos está durmiendo y ya la estamos desvelando. Bueno, pero yo aguanto, ¿eh? Yo sé que sí. Nos dice... Mr. Max, el mejor juego de Vertigo. Y luego nos dice, el de Fables era de género noir hermoso. Nos dice Rodrigo Díaz, de Hellblade, ella tiene esquizofrenia. Ok. Pues sí, chicos. Oh. Ok. Ese fue un final inesperado. Ah, ya me no, así como el mío en el aniversario de la covacharla, cuando de repente, sí. Ups, ya leí. No, a mí me pasó dos veces en la última covacharla y luego en el de Spidey de la noche, pero es porque mi computadora anda fallando un poco. Creo que ya descubrí qué era y, como ven, hasta ahora no se me desconectó en este programa, pero esperemos que en el futuro no pase, pero bueno, no pues sé sí. Mr. Max, que según Fables iba a tener secuela. Pues a lo mejor no iba a tener porque quebró, pero ahora que ya volvió de la muerte, a lo mejor ya planean la secuela, ¿no? Habrá que ver. Pues, ya que estás ahí, Jorge, tus redes, comentarios finales y anuncios parroquiales. Pues ahí está el handle de Twitter, Gribe03. Pueden escucharme hablar de bastante anime, bueno, leerme hablar de bastante anime. Por allá, también ya saben que odio las secuelas de Star Wars, entonces no les prometo que es un lugar alegre nada más. Nos estaremos viendo el lunes y ese siguiente programa con la Covacha Anime va a ser muy interesante porque pasaron muchas cosas en los animes esta semana, entonces espero que nos puedan ver por allá. Y ya saben, a veces aparezco tanto en las covacharras como en las ñoñoticias, entonces no se libran tan fácilmente de mí, al menos este año, el que sigue a lo mejor tendré que retirarme de alguno de esos programas para crear el de los videojuegos, porque uno no puede hacer tantas cosas a la vez, a menos que fuera un hombre múltiple, este chiste que solo va a entender Vale, pero ok, y que no nos está viendo ahora, pero ok, y pues no, hasta entonces, sigan todas las redes covachas. Muchas gracias, Jorge. Que debo decirles que a principio de temporada de Covacharla, yo estaba haciendo negociaciones con Jorge, estaba viendo si cerraba su contratación, y si era así como de, pues es que tengo cosas que hacer los miércoles y los viernes, y de repente, pues no sé si pueda, intentaré, no sé qué, pero ha sido tanto su amor por Hawkeye y que esta serie no la ha decepcionado, que ha podido estar con nosotros, ha querido estar con nosotros. Sí, digo, sí, seguramente si el libro de Boba Fett, que será nuestra próxima cubacharla, resulta un asco, no lo veremos por ahí para nada. Sí, yo no creo que sea un asco, o sea, sí creo que no poder, o sea, no le tengo el amor que le tengo a Clint y a Kate, entonces, no sé, pero ya veremos. Mandaloriano me compró en 2 minutos del primer capítulo, en 2 minutos del primer capítulo, y que esto es el mejor Star Wars que he visto en muchísimo tiempo. Entonces, bueno, estoy haciendo de menos a Rogue One, que no quiero porque la amo, pero, o sea, creo que la gente entiende mi punto. Vamos a ver qué tal nos va con The Book of Boba, pero sí, no puedo prometer nada de momento. Y está bien que hables solo de lo que te apasione. Chicas. Me encanta que parece que están fuera de pantalla y no, vemos todo detrás de cámaras ahí enfrente. ¿Mute? Ah, sí, ¿no tienen audio? No tienes audio, Ant. ¡Wow! Ahí tiene a Tiny. Decidieron hacer una despedida que le ganara a todas las despedidas. Ya está. ¿No? Sí. Un saludo, muchas gracias por el programa. Ha estado muy guay, me lo pasa muy bien. Gracias a los dos. Y nada, pues a ver qué nos depara el mundo de los videojuegos en adelante en el 2022. Iremos comentándolo en algún lugar, puede ser. Y nada, pues en redes sociales, Señorita Melón, en Instagram mi Twitter y poco más. Y Tyron también tiene Instagram, por cierto, lo podéis seguir. Oh. Lord Tyron. Sí, ya lo sigo. Y ya. Muy bien, chicas, muchas gracias. Yo soy Gizcochan, uso Twitter e Instagram, que me rima. Uso Twitter e Instagram, rima. Y nada, y poco mal, la verdad. Vivo una vida vegana porque quiero, así que si ustedes también quieren, si ustedes, ojo. Puede que haga, estoy pensando en hacer un canal de algo vegano. Muy bien. Ya vais a ver Rutensi y tú. Sí, Rutensi y yo lo vamos a ver. Rutensi, que hoy no lo vimos por acá, pero sí. Menos. Me parece muy bien. No, muchas gracias, bien. Chicas. Gracias y saludos y besos a Tinion. Es como Petit Pizza porque es tuerto. Sí, lo sé. Que por eso me imagino que le gusta Pizza Dog. ¿Cómo dices que se dice en España? Perri Pizza. Sí, lo representa. Bueno, pues yo soy Elizabeth Ugalde, les agradezco mucho por estar acá y ver las noticias. Rápidamente nos preguntaba Pistachón que si no, que alguien mencionó a Vale que no estaba. Pues no, Vale nos estaba viendo hasta hace un rato, pero asumimos que ya no está, porque aparte de que no ha comentado, ya no tarda en entrar a los cómics de la semana. Bueno, falta un poquito, pero sí, suele preparar el streaming o los últimos cómics que no ha leído, así que por eso asumimos que no está. Nos dice Mr. Max, Jorge estará con nosotros hasta que se muera en el capítulo de la semana siguiente, cuando se va a morir, cuando salga el Kingpin. ¡Claro que no! Esperemos pero que no. ¡Es una muerte! Sí, bueno, pero es una muerte hermosa. O sea, hay muertes a muertes. Que de hecho me preocupa un poco el capítulo de la siguiente semana, pero ya veremos. Nos dice Pistachón, el mejor Star Wars en los últimos años es The Last Jedi, ¿no? Y Pistachón solamente quiere prender aquí la hoguera. Ah, solo quiere que nos quedemos aquí otras 3 horas. Pero no pasará. Un poquito, nos dice Mr. Max. Falta un poquito, empiezan en 3 horas. El tiempo relativo, trastabilea y tamborilla, como dice Doctor Who. Okay, qué bonita referencia. Pero bueno, chicos, entonces yo les decía, soy Elizabeth Ugalde, gracias a todos por acompañarnos, gracias por ver esta transmisión y todas las que en las que nos siguen en todas las redes sociales covachas. Gracias a los que se suscriben a YouTube y a Twitch. Gracias a los que aguantan que le digo Stan Lee a Jim Lee, perdón. Y a los que no, creo que no, pues es que soy bien sope y ni cuenta me doy. Nos dice Rodrigo Díaz, el mejor Star Wars es Rogue One. Bueno, mejor no, pero está muy bien, es de los mejores. Una gran respuesta, escuchan. Les recomendamos que sigan viendo las redes covachas para saber qué programas salen de vacaciones y qué y cuáles no. Muy probablemente Ñoño Noticias pare la semana que viene. Probablemente Ñoño Noticias del viernes no se transmitirá y este sea en nuestro último Ñoño Noticias del año, porque pues se atraviesan las cenas de fin de año de los empleos y demás, y es complicado, y además sigue así como está haciendo señales la señorita Melón, la siguiente semana es cumpleaños de las gemelas, así que sí, de plano a ellas no las vamos a tener, no las tendríamos en viernes de New Noticias, porque hay que festejar y todo el fin de semana. Nos robamos las uvas. Entonces sí, muy probablemente no tendremos ni noticias la semana que viene. Pero Covacharla, pues sí, esas no pueden parar porque la serie siguen lanzando capítulos y ya sabemos que después de Hawkeye viene el libro de Boba Fett, así que muy probablemente esos no paramos. Nos dice Spider James, es que Stan Lee es tío de Jim Lee y primo de Bruce Lee. Eso pasa en mi mente. Cuando la cena covacha, Pistachón nos pregunta, no lo sabemos, Pistachón, sí, parecía que íbamos a tener una cena virtual, algo así, pero no sabemos nada. Nos van a invitar, probablemente no, porque ni siquiera sabemos si nos van a invitar a nosotros. Exacto. Hay que preguntárselo al líder supremo. Ajá. Entre esos. ¿Cuándo es la cena? ¿O merienda? ¿O brunch? ¿O desayuno? Pues yo siento que más bien será el año que viene, porque el líder supremo ayer en Ñoñonautas ya andaba diciendo que él se quería retirar a descansar en vacaciones, así que pues habrá que ver, a ver qué anuncios da hoy en los cómics de la semana. Nos dice Mr. Max, debe de haber covacharla de Primal de Gendry Tartakovsky. Sí. Ok, entiendo el punto, sí. Sí. Jorge, ¿estás dentro? Sí, parece que sí, supongo para esa covacharla sí, pero sí, habrá que ver el tiempo sobre todo, Mr. Max. Sí. Cena virtual en el Farmville, ¡yay! Sí. En Animal Crossing, donde sí, tal vez se llama. Yo les diría que sí, nomás que no tengo Animal Crossing. De mala, ¿eh? Pero bueno, sí. Chicos, ya vámonos, porque yo siempre me tardo un montón despidiéndome. Y luego a la mera hora no me despido, chido, y los dejo hablando, o me quedo hablando. Estuvo bien. Pero bueno, muchas gracias, ya saben, tenemos, así, yo no he hecho los anuncios, tenemos programas de La Covacha todavía esta semana, bueno, la semana que viene, lunes anime a las 9, martes de unboxing en La Covacha a las 12 del día, las New Noticias Nocturnas, que dirige Vale García, a las 9 de la noche. Miércoles de Covacharla de Hawkeye a las 5 de la tarde, que como dice Jorge, el siguiente episodio promete y promete, esperemos que no sea humo. El jueves de Ñoñonautas, Ñoñonautas sí paran. Viernes de Ñoño Noticias, también probablemente paremos. Los cómics de la semana, parece que la siguiente semana también será su última... su último programa del año, pero pues ya Vale García les informará en un ratito. Ya saben, empiezan más o menos a las 9:30, así que pues estén pendientes. Y los sábados de los rucazos de Covacheando, también Spider Games ahí les comentará cuáles son sus planes para estos últimos días de diciembre. Y bueno, ya iremos informando en redes, como les dije. Ya vámonos. ¿Tú vas aquí? ¿En Covacharla, quién da las uvas? ¿Qué decir? ¿Cómo? O sea, que si va a haber algo de Año Nuevo, supongo. Ah, sí, no lo sé, chicas, porque... No lo sé, porque sí, probablemente Hueco me estaba diciendo que quería vacaciones, ustedes van a tener cumpleaños, se atraviesa Navidad, Año Nuevo, y Jorge, pues... No puedo disponer de Jorge después de Spider-Man No Way Home. Porque puede que ya no exista. No, corte. Creo que sí. Te voy a traer de donde estés si me sales con esas tonterías, Jorge. Amenaza, ¿eh? Suena a que va a bajar al inframundo y enfrentar al señor Hades. Efectivamente. Pues ya vámonos porque la señorita Melón ya se fue a poner como osito porque hace frío y ya está. No, se va a bajar a Tyrone. Puede bajar a Tyrone. No, Dios. Bueno, fuerte pues con ello. Cuidado que ya es muy tarde. Cuídate mucho. Baja el portal solo. Y Y gracias, descansen, chicas. Descansen todos. Buen fin de semana. Bye.